Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 95%, cielo nublado con lluvia. Funcionarios nacionales aseguran que las instituciones democráticas harán que el Grupo Clarín cumpla con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, se refirió a la política en contra de los monopolios mediáticos que impulsa el Poder Ejecutivo. El 7 de diciembre es la fecha de vencimiento del amparo por el cual no se le aplicaba la ley a Clarín. Nosotros sabemos que van a intentar cualquier mecanismo legal para evitar la aplicación plena, pero bueno, ahí tendrá que ser la propia autoridad federal, que es un organismo del Estado, y la ciudadanía en general y el sistema político en particular, quienes tengan que hacer todo lo que se deba hacer para que una ley votada por el Congreso, que ya lleva casi 3 años de ley, se aplique finalmente. Aníbal Fernández se volvió a defender el proyecto para que puedan votar los jóvenes de 16 años. El senador del Frente para la Victoria y uno de los impulsores de esa iniciativa dijo que hay que tener confianza en la juventud. A mí me quieren hacer creer que un pibe de 18 años de 1912 es más vivo que un pibe de 18 años del 2012. No, bajo ningún punto de vista. Terminemos con esta farsa. Yo sigo creyendo que la juventud tiene mucho para dar y hay que creerle a la juventud que tiene mucho para dar. Y no esperen, porque más de uno sueña con eso, de que se los va a influir, de que se los va a generar una sospecha a su alrededor de los niños y los jóvenes porque se supone que va a haber una imposición en vez de dejarlo que sea fruto de su convicción. Acá no tiene nadie la vaca atada. Y como decía William Shakespeare, la sangre joven no obedece viejos mandatos. Tránsito. Se normalizó la Panamericana a la altura de San Isidro, sentido General Paz, tras el choque de 4 autos. El ferrocarril Mitre comienza a solucionar sus demoras hacia Retiro y Retiro Tigre. Asimismo, continúa con demoras la ruta 9 en sentido Rosario en el kilómetro 87 tras el vuelco de botella de cerveza de vidrio. Sobre la ruta 12 y 14 en Entre Ríos y Corrientes hay niebla. Por favor, reducir la velocidad. Ernesto Ría, la Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 7 décimas, humedad 95%, el cielo se encuentra nublado con lluvias y la visibilidad reducida a 5 kilómetros. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ivanovsky. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días a todas y a todos, muy buenos días Buenos Aires, sí, buenos días a pesar de la lluvia. Vengan tranquilitos, despacito, con calma, muy tranquilos entrando a Buenos Aires, pero con toda la energía. Igual les digo muy buenos días a La Rioja, a Tucumán, ¿por qué no? A Córdoba, a La Pampa, muy buenos días Salta la Linda, qué linda que sos. Santiago del Estero, pero cuántas provincias tenemos maravillosas ahí, Tierra del Fuego, qué linda que es también. Muy buenos días a todas y a todos en esta jornada, sí, cargada de lluvia y de la que vamos a ir hablando poco a poco. Y te digo muy buenos días Yo, que soy Cintia, atenti con eso. Y Ottaviano es el final del apellido, porque Lucho Galende, nuestro compañero, el conductor de Mañana Más, el programa que estás escuchando ahora, está descansando, de vacaciones, relajándose, respirando también, como le estarán enseñando por estos días. No sabemos exactamente qué está haciendo, pero él descansa y está muy bien. Se reincorporará seguramente la semana que viene. Estará respirando, Galende. Estará respirando. Muy buenos días, Lucía. ¿Cómo andás, Cintia? ¿Qué decís? Buen día. Bien, muy bien. ¿Y cómo estará respirando? Buen día, Silvia Barucho también. ¿Cómo va? Buen día. Buen viernes, chicos. Sí, señora. Hoy hay fiesta, ¿eh? Aunque llueva. Aunque se va a mantener más o menos así. Aunque no me pueda peinar de ninguna manera porque hay muchísima humedad. Aunque es viernes y eso está bueno. Está buenísimo. Y lo mejor es que a partir de mañana empieza a despejarse el cielo. Ah, mire usted, ¿se va a ir despejando de a poco? Sí, sí, hoy todo el día con paciencia, cielo nublado, probabilidad de lluvias, neblinas, mejorando hacia la noche. Mañana, con cielo parcialmente nublado, neblinas en la mañana sobre todo, y alguna nubosidad, 14 de mínima y 20 de máxima, con algo de sol en la tarde, el sábado, está bien. Y si vos, que tanto te gusta preparar el asado para el domingo, el pronóstico habla de 10 grados de mínima el domingo, 17 grados de máxima, y a la tarde cielo parcialmente nublado y viento moderado del este. Ninguna indicación más. Bueno, las indicaciones son para ahora, para sí, este no, ahora momento. Sí. Exacto, para este momento de los 8 minutos que ya pasaron de las 9 de la mañana y que, como decíamos, hay que relajar, bajar la velocidad, tomar la distancia necesaria si es que estás viniendo en auto. Hubo distintos accidentes y hay demoras también en los accesos aquí a la ciudad de Buenos Aires. En la Panamericana chocaron 9 autos y en la General Paz también, en la de Lepiane, lamentablemente murió una persona allí en la Panamericana, y por eso estamos diciendo que hay que relajar un poco. Saludos a nuestro querido compañero el árabe Daniel Ramil, porque se quedó allí a cuidar, a proteger a su familia que está toda enfermita, pasó una noche complicada. El señor Carlos Ulanowski estará viniendo un momento para otro porque hoy tenía una actividad personal, y en este exacto momento el señor Hernán Brienza está haciendo su rentrée acá a Mañana Más. Justo. A horario, como siempre. Justito, como siempre. Venía demorado Brienza porque, escuche, la autopista 25 de Mayo hay una marcha muy lenta, 15 minutos de demora. En la 9 de Julio también hay 15 minutos de demora. En el acceso norte, 10 minutos de demora. Y el que viene desde La Plata, en este caso, son 10 minutos de demora. Usted también tuvo, mire, 9 minutos de demora porque vino por No, no, 3, porque empezamos 9 y 5, pero tampoco no nos pongamos así. Es para que nos dé información de la calle. Usted, no, pero la verdad es que es muy raro el tránsito. ¿Qué pasó ahora? Y no, yo, me digas que vos viniste re tranqui. No, vine re tranqui hasta la entrada de la 9 de Julio. Sí. Llegué, por ejemplo, a la 9 de Julio, llegué, ponele menos cuarto. Y entre que pasé, o sea... Que son 10 cuadras. Hasta yo acá. Entro por Alvear, a la 9 de Julio, por donde está la embajada francesa. Sí. ¿No? Desde ahí hasta acá tardé 20 minutos. Y son 10 cuadras, ¿cuántas cuadras? De eso se 10 cuadras. Clavado, pero sí. Y bueno, sí, pero está todo congestionado. Parado. Pero trae buen humor, Brienza, por lo menos. Sí, traigo buen humor. Sí, traigo buen humor porque nada. ¿Qué? No porque sé por nada. Está buenísimo. Tipo que nada, pareció. Tipo que nada. Tipo no. Aprendí a respirar. No me digas. Ay, bueno, enseñanos. ¿Quién la enseñó? Con snorkel hoy. No, sí, hoy acá. ¿Seguro, Brienza? No. No, me voy a Rosario, y siempre cuando te vas me voy a Rosario a presentar el libro, siempre. Siempre que genera, nada. Tipo que nada, genera. Te recibe bien Rosario, sí, más allá de que vos te vas a encontrar con mucha gente. En general la ciudad es muy amable. Es hermosa, y de paso cuénteme, Brienza, ya que nos está diciendo que va a presentar el libro, claro, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? Mañana a las 18:30 en la librería Ross. Así que estoy con muy Avenida contento. Avenida Córdoba. Avenida Córdoba, 1347. Ahí. Nada, voy a ver a Silvina Ross, que es una divina. Ay, una divina y tipo que nada. Ay, se mira sí. Tremendo. Estoy así. Está para infama, Brienza. Estoy para escuchar a los Balazónicos. Mire, tienen un par de temas interesantes que escuché el otro día, muy interesantes. Y bueno, tipo que nada, divina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es lo que nos estamos preguntando. ¿Y cómo vamos a estar? Ayer habrás escuchado a la presidenta habrás escuchado a Cristina Fernández, y si no la escuchaste ayer, la habrás escuchado después, porque a pesar de que no fue cadena nacional, terminó siendo, por el contenido de su discurso, esta vez sí, una cadena hegemónica nacional con algunos medios de comunicación. Habrás escuchado que dijo que la cadena ilegal del desánimo, como la venía llamando, tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento es el 7 de diciembre. La verdad es que eso es lo que estamos esperando muchos. Y hoy quiero contarte que tengo acá, tengo entre mis manos una carpeta que hizo el Grupo Clarín y que la hizo para contener a los empleados, para convencer también a sus empleados y a sus empleadas, a periodistas, esto también es cierto, y para que ellos después convenzan a la sociedad, porque están acorralados. Les quedan 90 días, técnicamente les quedan 90 días, y después vamos a desarrollar un poco más este concepto de lo técnicamente. En este documento que tengo, que es inédito, que lo vas a estar conociendo ahora como una primicia, desde el comienzo, ¿sabés qué plantean? Exactamente el mismo posicionamiento que plantean en el diario. Dicen que aquí no hay ampliación de derechos, esto es textual, no son ideas mías. Dicen que aquí hay trampas, que hay un relato kirchnerista con arbitrariedades. ¿Para lograr qué? Para lograr la colonización y el control informativo. Así lo dicen en esta carpeta, porque dicen que ellos pueden mostrar la realidad en oposición a los eslogans kirchneristas, en oposición, en definitiva, a la mentira. Plantean que el 80% de las radios y los canales de televisión, ¿sabes de quién dependen, según ellos? Del gobierno. Ahora, si contás la cantidad de medios de comunicación que ellos mismos ponen en este mapa orgánico, se supone, al gobierno, son 40. 40 contra las más de 300 licencias que tiene el Grupo Clarín. 40. ¿Dónde está la colonización? Eventualmente, si te darás cuenta, no tiene mucho más que el 11%. Denuncian también lo que, si lees estos diarios o si escuchás el programa cuando analizamos su contenido, dicen que no hay debate, sino que hay un lenguaje bélico. Y lo dicen desde el mismo grupo, que las palabras preferidas que tienen últimamente son escalada o embestida. También las puedes leer permanentemente en los títulos principales. Dicen que basta con hablar con periodistas de trayectoria, así los define, para entender esta colonización oficial, porque ellos reconocen que cada vez tienen menos lugares donde podrían trabajar. ¿Sabés a qué periodistas consultaron? A Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Mario O'Donnell. Para ellos, para el Grupo Clarín, en este documento que tengo acá, que reparten entre sus empleados, la ley de medios de comunicación, la ley de servicios de comunicación audiovisual, es anacrónica y persecutoria. Y usan más adjetivos todavía, sesgada y politizada. Y lo dicen así, politizada, desde la asepsia, ¿no?, de no reconocerse como el partido político que ya a esta altura tenemos clarísimo que son. Y con la misma naturalidad lo dicen, que en la página 23 de este documento se preguntan qué pasa el 7 de diciembre, qué pasa con esta fecha de vencimiento que dijo la presidenta Cristina Fernández que tiene el Grupo Clarín. ¿Sabés qué se responden? Textualmente dicen, fácticamente nada. Esa es la respuesta del Grupo Clarín. Fácticamente nada. Y la verdad es que el Grupo Clarín va a tener razón si es que el Estado no decide ir a fondo y no decide que cumplan con la ley, como dijo ayer la presidenta, con lo cual deberíamos presuponer que esto va a ser así. Pero también es verdad que no va a pasar nada si cada uno de nosotros no se decide a defender, en definitiva, el derecho a la comunicación, que es un derecho humano, porque ese derecho es de todos y es de todas en absoluto pie de igualdad. Y no se puede delegar la custodia, no se puede delegar la custodia en nadie. Vivimos un tiempo excepcional, lo hablamos acá en Mañana Más, donde el pacto social está quebrado por parte de los medios hegemónicos, donde son las corporaciones las que están buscando vencer a la democracia, y lo podés ver todos los días. Ahora, así como la ley de servicios de comunicación audiovisual fue la consecuencia de la lucha colectiva, porque estuvimos ahí, porque reclamamos, El cumplimiento tiene que ser un deber del Estado democrático y de todos los que lo estamos integrando. Y si la fecha de vencimiento es el 7 de diciembre, estemos atentos y que no nos vendan más carne podrida. Dale. Atragantados por los licores, soplando.

de que el Congreso sancionara la Ley de Servicios Audiovisuales. Finalmente la Corte dispuso la desinversión y fue una frase que habla de lo que se espera para los próximos meses. Y yo lo que yo creo que el gobierno se va a encontrar en una encrucijada importante el 7 de diciembre, porque sospecho, como sospechamos la mayoría de los argentinos, que Clarín no se va a venir a cumplir la ley como cualquier argentino, sino que va a utilizar sus prerrogativas basadas en la monopolización de la comunicación y del discurso y de la palabra para intentar imponer su voluntad. Y yo creo que acá, Cintia, se juega una parada fuerte el gobierno por varias cosas. Primero, porque no puede demostrar que en el Estado democrático argentino hay un grupo económico que tiene la capacidad y la posibilidad de hacer lo que se le antoja, más allá de las leyes, pero al mismo tiempo tiene la dificultad de que intervenir en el conflicto directamente va a llevar al gobierno a un conflicto en el cual se va a hablar de libertad de prensa, se va a hablar de chavización, se va a hablar de que va en contra de los derechos individuales, de las libertades civiles. Por lo tanto, la discusión va a ser muy fuerte y creo que hay que estar muy bien preparados para discutir en términos comunicacionales, pero también discutir en términos legales qué significa ese desacato, no desacato en términos presidenciales, pero ese desoír la ley o ese no cumplir la ley por parte del Grupo Clarín. Yo creo que se juega también una parada fuerte el gobierno el 7 de diciembre, porque la Ley de Medios Audiovisuales también fue un gran caballito de batalla del gobierno, también fue un lugar de mucho embate para el gobierno y que se juega parte de su prestigio incluso hacia el propio sector kirchnerista, hacia su propia militancia, hacia sus propios apoyos, hacia su propia red de legitimidad. Por eso creo que la energía que anunció la Presidenta de la Nación para el 7 de diciembre tiene que ver con esta, tiene que ver con la pelea de fondo, que es qué se hace o qué se deja de hacer con un grupo como el Grupo Clarín que desoye, que desobedece a la democracia argentina y además la enfrenta desde un lugar que es muy difícil actuar. ¿Por qué? Porque lo que dice Clarín es desafía la democracia argentina, desafía las leyes argentinas, pero amparado en las libertades individuales garantizadas en la Constitución. Por lo tanto, ese doble juego, ese doble discurso, esa hipocresía política del Grupo Clarín pone en un brete a quien quiere hacer cumplir la ley. Finalmente, la campaña periodística de Clarín va a consistir en quien hace cumplir las leyes que es el Estado argentino, va a ir en contra de los derechos individuales. Esa es la trampa en la cual va a estar de alguna manera embretado el gobierno nacional. Pero si el gobierno nacional no actúa ese 7 de diciembre, si el 7 de diciembre vence Clarín en términos simbólicos, para el gobierno es una gran derrota. Por eso yo creo que se juega muchísimo este fin de año y creo que el gobierno finalmente va a hacer lo que deba hacer. Porque, como dice San Martín, serás lo que deba hacer, si no, no serás nada. Escuchemos a la presidenta que habló ayer de este tema. La cadena nacional del desánimo y el temor, y también la cadena ilegal, que tiene fecha de vencimiento, el 7 de diciembre. Como no es cadena nacional, puedo hablar todo lo que quiero, total, si no les gusta que cambien. Pero después de todo, las cadenas nacionales de una presidenta son legales. Es en definitiva la obligación que tiene todo gobernante de dar cuenta de los actos. Yo no utilizo la cadena nacional para contar ni mi vida, ni para pedir que me voten, ni para pedir que me quieran más. Cada vez que utilizo la cadena nacional es para contar a los argentinos las cosas que les quieren ocultar, para seguir desinformando y para seguir entristeciendo el espíritu de los argentinos. Y la verdad que la cadena nacional del Poder Ejecutivo es una cadena nacional ilegal. Los que son una cadena nacional son ellos, que de hace tiempo vienen violentando todas las leyes y creyendo que pueden pasar por encima del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, como lo han hecho en estos 3 años, negándose a acatar lo que es la democratización de la ley de medios. Pero todo llega, y deberán adaptarse, porque vivimos en un país democrático donde impera la Constitución y donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ahí la escuchábamos, Hernán, con absoluta claridad. Vamos a ir ahora a las noticias y vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema a lo largo de todo el programa de hoy, de todo el año, seguramente también. 31 minutos, señores, ya pasaron de las 9 de la mañana. Perdón por este retraso. Vienen las noticias, entonces, en las voces de Hernán Yexmayer, Karina Pérez Pinto, con la coordinación de la señora Romina Barque y la puesta en el aire de Taliche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 8 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvias. Aníbal Fernández sostuvo que hay empresarios abocados al bien común de sus cuentas corrientes. El senador Aníbal Fernández destacó que en sus discursos la presidenta echa luz sobre comportamientos del sector empresarial que se mantenían ocultos. La presidenta pone sobre el tapete algunos de los comportamientos de empresariado argentino que antes no salían a la luz esas cosas y que uno parecía que somos todos buenos y que todos estamos abocados al bien común, y la realidad es que ellos están abocados al bien común de sus propias cuentas corrientes, con lo cual es toda una definición lo que estamos haciendo, y es toda una definición para el pueblo trabajador saber que tiene una presidenta que tiene muy en claro que por sobre todas las cosas no es neutral y que sabe que va a defender los derechos de los trabajadores a rajatabla. Comienza a normalizarse la actividad en Aeroparque Metropolitano. La presencia de un frente de tormenta con actividad eléctrica imposibilitó la carga de combustible en las aeronaves, lo que ocasionó demoras en las partidas. Sin embargo, la carga se restableció y empezaron a despegar los aviones, aunque se advirtió la total normalización de los servicios que llevará tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que si bien continuarán las lluvias intermitentes durante algunas horas más, se registrará una mejora por la tarde. El tiempo. Cielo cubierto con lluvias en Buenos Aires, 16.8, la temperatura, la humedad 95%. Argentina está informada por la radio pública. Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Y 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 16.9, ojito. Y 98% la humedad. Ese es el tema. Está pegajoso. Tenía razón mamá Cora en aquella película. Lo que mata es la humedad. Y tantas cosas matan, sí. Y la humedad también, y hay algunas demoras para informar. Sí, demoras en la línea Mitre por otro corte de luz en Retiro. Se presta un servicio reducido entre Belgrano C y Tigre, Colegiales Mitre y Colegiales Suárez. Insoportable viajar hoy en esas condiciones encima, pero el señor Santiago Lucía, insoportable, no tiene absolutamente nada. Mire, mira, mira lo que trae. Eso es lo que decís. ¡Cuánta alegría que hay! Sí, es un fin de semana donde van a suceder una cantidad de cosas muy importantes en materia deportiva. Vamos a estar hablando en un rato nada más de lo que puede llegar a suceder con el seleccionado argentino de fútbol, que juega esta noche, 20:10, en la provincia de Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, frente a Paraguay. Además, mañana a las 4:35, o sea, en la madrugada del domingo, se estarán presentando esta noche, los Pumas, que juegan frente a los All Blacks. También vamos a estar contando algunas cuestiones del partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship. Pero hay que despertarse, no sé a qué hora, el que lo quiere ver, 4 de la mañana. No, la virucho, Cintia, ¿cómo despertarse? Ahí no hay que despertarse. ¿De qué me estás hablando? Todavía no, qué grande que no se pone la madrugada de un sábado. Qué o seguís o no ves el partido. Le pido o mil ves disculpas. La repetición. Le pido mil disculpas. Vamos a estar contando fuera de también la ruta ya que pensé, sí, claro, sí. Hay que ponerse el despertador. Algunas cuestiones de los Pumas. Además, se juega la sexta fecha del torneo de Eva Perón en la Argentina. Pero son todas cuestiones y acontecimientos deportivos que están por suceder. Sin embargo, anoche también pasó algo muy importante, que fue el partido entre Del Potro y Novak Djokovic, que terminó con el último tenista argentino que continuaba en el circuito. Jugó un muy buen partido Del Potro, sin embargo perdió ante el número 2 del mundo y quedó eliminado en el Abierto de los Estados Unidos, y ahora enfocado el tenista tandilense en lo que será la serie de Copa Davis en la Argentina el próximo fin de semana, del 14 al 16, ante la República Checa. El abierto de los Estados Unidos también ha dejado algunos datos interesantes para seguir, teniendo en cuenta lo que viene para el tenis argentino, que es la serie de Copa Davis ante la República Checa, porque los dos exponentes que tiene el tenis de ese país han realizado un muy buen torneo. Uno en el cuadro de singles, Tomas Berdych, que le ganó, si quieren, al superhéroe de todos en el mundo del tenis, que es Roger Federer, y sigue en el torneo, el número 7 del mundo, que ahora deberá enfrentar a Andy Murray. Y el otro tenista importante que tiene la República Checa, que es Radek Štefanec, se metió en la final del dobles en el Abierto de los Estados Unidos y seguramente también estará representando en esa especialidad de dobles a la República Checa cuando enfrente a la Argentina. Así que se viene una serie que a priori aparecía con buenas posibilidades para la Argentina, pero sin embargo el Abierto de los Estados Unidos ha posicionado muy bien a los tenistas checos. La serie de semifinal, Novak Djokovic la va a jugar ante el español David Ferrer, mientras que Andy Murray tendrá como rival a Tomas Berdych, y de ahí saldrá el ganador del último torneo de Grand Slam del año, que ha tenido una buena participación de Del Potro, más allá de que no pudo llegar lógicamente a donde quería, a los objetivos de Del Potro en un torneo como el de Estados Unidos sobre cemento, que se ha consagrado campeón en 2009, son de máxima. Del Potro va al torneo con la intención obviamente de ganarlo y de consagrarse campeón. Ayer se enfrentó con uno de los mejores del planeta, que tuvo una muy buena actuación. Cuando Djokovic está en el nivel que estuvo ayer, es realmente muy complejo. Tuvo alguna oportunidad en el segundo set, que lo terminó ganando en el tiebreak Djokovic, pero después se fue fumando de a poco para el flaco Juan Martín del Potro, que como decía, ahora queda enfocado en la Copa Davis, es lo que viene. Empezarán los entrenamientos en la Argentina con Schwank, con Berlocq y con Pico Mónaco, pero sin David Nalbandián. Muchísimas gracias, señor Lucía, pero se queda, no se vaya. Eso lo podemos hablar un rato. Oiga. Bueno, hay que negociar. Oiga. Todo hay que negociar, Cintia. ¿Le parece? Pero hasta usted... algo que parece mínimo como mi presencia también. Usted no se quiere quedar por voluntad, porque la pasa bien, porque está trabajando, ¿no? Ya ganaste la negociación, me quedo. Muchas gracias. Mañana más. ¡Esa! Venimos hablando aquí en Mañana Más, no ayer ni desde antes de ayer, sino hace muchos meses, de la situación que se vive en el partido de Malvinas Argentinas con este varón del conurbano, el intendente Jesús Cariglino, que aprieta con patotas, que amenaza, que a todo aquel que explicite algún tipo de denuncia se lo persigue. Ayer hubo una nueva provocación de Cariglino. Se refirió al asesinato del enfermero, de Walter Navarro. ¿Te acordás que te contamos que fue asesinado en la puerta de su casa cuando volvía de trabajar, después de haber hablado con periodistas y de aportar información para saber qué pasa con la salud allí en el partido de Malvinas Argentinas? Que dijo Cariglino que era un trabajador nuestro, que lo lamentamos nosotros más quizás que su hijo. Eso fue lo que dijo Cariglino ayer, que su papá no hizo ninguna denuncia, negó esto que yo te estoy contando y que ya contaron los periodistas, que era un trabajador que no tenía absolutamente nada que ver con el chico. Así de despectivo fue, no es con la única persona que fue despectivo, que fue apropiar, porque ya te contamos que cuando se hizo la reconstrucción el otro día de las agresiones que sufrieron los familiares de aquellas personas que fallecieron por mala praxis, de acuerdo con su denuncia, también Cariglino fue e increpó a la familia. Llegan noticias con respecto a la investigación para tratar de establecer qué pasó con Walter Navarro, y por eso es que vamos a hablar con el abogado de la familia Navarro, con Javier Raidán. Buenos días, Javier. Cintia Ottaviano y todo el equipo aquí de Mañana Más te saludan y queriendo saber si avanzó en algo esta investigación. Sí, la investigación avanzó en todo lo que es tomar todas las medidas de prueba. Se tomaron muchas testimoniales, hay muchas pericias que se hicieron, intervino policía científica, y bueno, falta que lleguen algunos resultados oficialmente de algunas pericias y que se agreguen otras pruebas que todavía no han llegado al expediente. Lo que están diciendo desde el municipio, lo que dijo Cariglino ayer, por ejemplo, es que esto habría sido un robo porque él se enteró que hay testigos que escucharon cuando a Navarro le pedían las llaves del auto. Bueno, la verdad es erróneo eso, es erróneo. En primer lugar, yo estuve ayer con la fiscal de la causa, la doctora Reguán, y ella no descarta ninguna hipótesis. Y para esto, o sea, para no descartar ninguna hipótesis, tiene que haber distintas probanzas que por lo menos sostengan alguna de esas hipótesis. Sea la del robo o sea la de un fin distinto al del robo. ¿Se entiende lo sí, que claro, digo? Claramente. O sea, no puede decir bajo ningún concepto que esto es de una manera cuando el mismo Ministerio Público está diciendo que no descarta ninguna hipótesis. Claro. Y de hecho Jerónimo Moyano, el hijo, sí, ¿no?, de sí, Walter, sí, sí, declaró el miércoles en la causa. Sí. ¿Y qué aportó? Bueno, él aportó una serie de datos que tenían que ver, que tienen que ver con alguna colaboración que habría prestado Walter, pero era una colaboración a una investigación no judicial, periodística, una investigación de otra índole. Sí, y también... Estoy trayéndole por ahora, era. Sí, periodística, ahora, ¿no? Tengo entendido. De hecho, aquí ayer en Radio Nacional sí, se entrevistó a uno de los periodistas y contó que esto era así, que venía aportando información en carácter de fuente, como le decimos nosotros los periodistas a las personas que nos aportan información sobre un tema en particular. Está bien la disquisición que haces. En realidad, en la causa judicial no se le puede dar esa entidad, por lo menos todavía. Sí es un indicio importante y hay que sumarlo, y está sumado a la causa. También declaró la que era la mujer de Walter, Carmen, tengo entendido. Sí, declaró ayer. Yo estuve presente. ¿Qué aportó? ¿En este mismo sentido ella sabía? Y bueno, no, ella es testigo presencial del hecho. Ah, no lo sabía. Sí. Ah, no sabía. Sí. Bueno, entonces se hace reserva un poco de su testimonio, no, Javier. No, es que no voy a poder hablar respecto a eso, pero que sí aportó mucho a la causa, no tenga ninguna duda. Ah, mira vos, la verdad es que se no... Se declaró por más de 3 horas. Ayer. Sí. Contame cuál es el clima que se vive, porque desde aquí, de la producción de este programa, se habló con otros familiares que habían hecho las denuncias en su momento por mala praxis y están muy atemorizados. Yo lo que noto... Sí, es cierto, es como mucha tensión, mucho temor, no sé cómo definirlo. Sí hay como un clima enrarecido en todo lo que... yo lo vivo de afuera, porque yo estoy contratado al efecto a hacer un trabajo objetivo, no soy de la zona, pero la realidad es que lo noté yo mismo, esto. Esto es así, están todos como alterados, como es un clima enrarecido, hay mucha gente... a los gritos, muy enojada, y bueno, mucha gente que se quiere sumar a esto por indignación. Yo no puedo, digamos, desde mi rol, ir más allá de lo que me compete desde el punto de vista judicial, pero en lo personal lo noté esto. ¿Cómo sigue entonces la investigación que se está llevando adelante, que, tengo entendido, no es la policía de allí de Malvinas Argentinas, sino la de San Isidro? Y sí, es correcto eso, es correcto. ¿Y cómo sigue entonces? Entiendo que están trabajando mucho. Y yo, eso me consta de parte de la Fiscalía, porque los veo, hablé con la doctora Reguán, me contó parte, cuestiones que yo no puedo decir al aire. Seguro. Pero sí que se está trabajando mucho y especialmente. O sea, tiene una dedicación casi full time, a pesar de que está en el turno. ¿Tenés confianza de que esto se pueda esclarecer, entonces? La verdad que yo, en esto... prefiero ser más bien cauto y generalmente soy... No tengo confianza. Generalmente tengo confianza cuando veo los resultados. Yo sé que por ahí no es lo que mejor suena, pero a mí me gusta ver resultados. Yo el resultado que veo ahora es que se está investigando y que se está trabajando. Ese es un primer resultado y bueno. Y eso generalmente el trabajo tiene que... si está bien llevado, como entiendo que se está haciendo hasta ahora, y que nosotros también vamos a colaborar y controlar... y yo entiendo que vamos a tener buenos resultados, sí, desde ya, por lo menos es lo que vamos a buscar. Hay que dar con los autores de este hecho, sea de la forma que sea, porque esto también te lo voy a decir en carácter personal. Yo noto que se habla de la víctima como si fuese un militante, un no militante. La víctima era un trabajador, ¿qué importa si era militante o no? Fue asesinado en la puerta de su casa. Y esto es lo que tenemos que investigar, ese hecho es lo que tenemos que investigar. Si tiene una connotación de delito, de un delito común, bueno, también es una cuestión política que haya este nivel de inseguridad. Y si no lo es, la cuestión es mucho más grave desde ya, desde el punto de vista institucional, pero, repito, y vuelvo al principio de esta charla, no se puede descartar, según dicho del Ministerio Público Fiscal, ninguna hipótesis. Muchísimas gracias, no, Javier, fuiste clarísimo. Bueno. Lo escuchaba recién a Javier Raidán, él es abogado de la familia Navarro. Creo que, con absoluta claridad. Acá hay que tener certeza de quiénes asesinaron a Walter Navarro. Por supuesto que esto se da en un contexto y es también lo que venimos desarrollando aquí, pero no puede quedar impune el crimen de Navarro, como tampoco puede quedar impune el intento de secuestro del hijo de Bugliolo. ¿Te acordás que nosotros te contamos la historia de Gisela, que falleció porque tuvo una infección, porque no le retiraron como correspondía la placenta después del parto? Bueno, a Oscar Eduardo Bugliolo, de 19 años, el miércoles a la noche intentaron secuestrarlo. Hay en la casa de los Bugliolo seguridad, hay gendarmería en realidad que los está custodiando por todas las amenazas que recibieron. Lo quisieron agarrar a Oscar, le dijeron que subiera al auto, quédate quieto porque te quemo. Y imagínate la situación que vivió él, logró escaparse. El papá contó que después lo tuvieron que llevar al médico y lo tuvieron que sedar para que pudiera dormir. Esta es la situación que se está viviendo en Malvinas Argentinas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 48 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedro. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed, Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Cuarenta y nueve minutos ya pasaron de las 9 de la mañana cuando vamos a seguir hablando de lo que ocurre allí en Malvinas Argentinas. Entrevistábamos recién al abogado de la familia Navarro para conocer detalles del avance judicial, porque es importante, como decíamos, que se esclarezca el homicidio de Walter, enfermero de allí del partido, pero también es importante reconocer en qué contexto se produjo esto, y por eso es que estamos comunicados con Antonio Fernández. Él es miembro del SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia de la Zona Norte. Muy buenos días, Fernández, Cintia Ottaviano y aquí el equipo de Mañana Más. ¿Cómo te va, Cintia? Buen día para vos y tu equipo. Muchas gracias. Fernández, lo que queremos saber es en qué contexto se dio el asesinato de Navarro y las amenazas también al hijo de Bugliolo. Sí, mira, hace bastante tiempo que estamos detrás de lo que está pasando en Malvinas Argentina. Vos sabés que acá hay toda una... nosotros lo llamamos un clima de miedo, porque en realidad... hay grupos armados por medio de mafias, patotas, etcétera. Es toda una trama que viene desde hace mucho tiempo. Y Walter lo que estaba haciendo era contando un poco lo que estaba pasando dentro de algunas de estas grandes propagandas que ellos hacen de salud, y que en realidad es toda una cáscara, que no es tan así. Vos fíjate que tanto Walter como nosotros, por medio de Oscar y otros familiares, hemos hecho llegar denuncias muy fuertes, por ejemplo, la CICOP, donde está el doctor Eduardo Barragán a cargo, y de las tantas cosas que hablábamos con ellos, era que la salud de Malvinas Argentina estaba muy deteriorada y que no tenía nada que ver la campaña que hacía el intendente. Vos fijate que, por ejemplo, desde el 95 no hay nombramientos en salud. que se mueven ellos por medio de un monto de participación muy grande. Lo peor de todo esto es que el vaciamiento profesional, muchos de los profesionales no son competentes, y esto es lo que hace que hoy tengamos más de 140 denuncias, por el cual hay muertes, hay mala praxis, y lo peor de todo es que ellos lo tapan por medio de los grandes grupos, digamos, que se mueven en forma paramilitar. Tanto es así, esto hemos hecho denuncias penales por esta situación. Por eso te quiero preguntar, Fernández, justamente, porque uno dice, bueno, si hay grupos armados, si el clima de miedo tiene que ver con que hay hechos ya concretos, ¿cómo puede ser que no avance ninguna causa judicial? Vos fijate que recién vos decís que hablaste con un abogado, bueno, el doctor Cancio, el doctor Walter Bricio, abogado de la Liga Argentina, hace varios meses que se hizo una denuncia penal en el juzgado de San Martín por tentativa de sedición, donde hay denuncias de más de 100 personas que fueron intimidados, amenazados, casas quemadas, autos quemados, y donde se denuncia con nombre y apellido a muchos de los que hay parte del total, y de casualidad que la mayoría de ellos continúan en sus cargos, son denunciados. Se venía denunciando toda una campaña de existencia de grupos paramilitares, entre ellos un grupo conocido para algunos que se llama el CONASUBAR. CONASUBAR es un grupo de suboficiales, y ellos hacen sus campañas de Malvina Argentina diciendo que la patria está en peligro. Pero lo último que está pasando, que es lo peor, una policía comunal que hoy tiene como referente, por ejemplo, a un ex general, no sé si conocías, un general de brigada que se llama Rodolfo Campos, él está como asesor de seguridad del municipio. Rodolfo Campos, el papá de él, que es Rodolfo Aníbal Campos, que es un coronel, que está procesado como responsable de 21 centros clandestinos, y que recién ahora el Tribunal Oral de La Plata, el Tribunal Oral Criminal, lo arresta, digamos, como corresponde, porque estuvo con libertad vigilada. Y otro general, que también hoy lo ponen como director de logística en salud de Malvinas Argentina, el general Roberto Adrián Brinzone, que es el hermano de Ricardo Brinzone. Es decir, han armado toda una estructura donde, por supuesto, cualquier, como pasó con Walter, intenta decir algo de lo que pasa, y bueno, de alguna manera intentan parar y silenciarlo. Fernández, están trabajando ustedes allí con el SERPAJ, y me constan que tenían intención de que, naturalmente, o el gobernador Daniel Scioli, con menos esperanzas, recuerdo una entrevista que hicimos hace un tiempo, o el vicegobernador Gabriel Mariotto, tomaran cartas en este asunto de manera directa. ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo importante de esto es que se ha creado una comisión en el Senado, donde los familiares han podido llevar la denuncia de lo que está pasando, y bueno, hay interés por lo menos en profundizar esa investigación. Pero esta misma noticia se lo decimos llegar al ministro Pudicelli, al ministro de Defensa, ahí no tuvimos respuesta, y a la señora Nilda Garret, donde sí recibió a los papás y le dijo que ellos estaban ocupando de situación. Pero de qué manera nos preocupa que esto se sigue profundizando, que no solamente aparece directamente a los padres están testimoniando en esta reconstrucción, sino que la misma noche lo mata a Walter Navarro, y al día siguiente intenta secuestrar al hijo de Oscar. A pesar de que los familiares hoy tienen custodia de gendarmería, claro, se mueven tan impunemente que ellos tampoco tienen problema en mostrarse, se les conoce cara, se conocen números de patente de sus autos cuando actúan, y a pesar de eso seguimos diciendo nosotros que la justicia no actúa como corresponde. ¿Y cuál es el clima cuando vos hablás con ellos? ¿Cómo se sienten cada uno de estos familiares? Porque la oportunidad que nosotros hemos tenido es que realmente están aterrorizados. Están aterrorizados. Se ha creado en Malvinas Argentina, y por suerte tenemos buen apoyo de las instituciones escolares, de la universidad, donde los papás se pueden reunir. Se han creado un equipo de defensa de la salud de Malvinas Argentina, y a partir de allí pueden testimoniar y pueden juntar todos estos elementos, estos datos de lo que está pasando. Y eso es lo que a ellos les da fortaleza, digamos, saber que existen otras organizaciones y otras personas con las cuales pueden en conjunto denunciar la situación. De cualquier manera, creemos que esta mafia política en Malvinas Argentina no tiene reparos en profundizar su violencia, digamos, hacia todo aquel que intenta hablar. Muchísimas gracias, Fernández, por esta comunicación. Te agradezco y bueno, esperemos que continúen ustedes denunciando lo que está pasando, porque en realidad los familiares están muy solos y a veces cuando fue cuando pegaron a los periodistas, a ellos también, los periodistas, recién entonces tuvo repercusión nacional. Y esperemos que esto continúe, se profundice y realmente se investigue qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias. Ahí lo escuchabas. Antonio Fernández describiendo un panorama aterrador ahí en Malvinas Argentinas, pero no aterrador en el uso del adjetivo así livianamente. La denuncia es muy concreta. Hay grupos armados, con sectores carapintadas, lo había dicho. Lo explicó ahora de nuevo este jefe de la policía comunal, Rodolfo Campos, los contactos que tienen en la justicia, la impunidad que demostró el propio Carilino cuando actuó la patota y estaba ahí la bonaerense y se corrió. ¿Para qué? Para que le pegaran a los familiares y para que le pegaran a los periodistas cuando estaban registrando justamente lo que Carilino no quiere que se vea ahí, que son estas más de 147 denuncias que hay por mala praxis. En este programa no nos vamos a olvidar. Mañana más. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning. Affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Quiero más en mi vida, dice Rita Lee. Es maravilloso ese qué lindo, disco, sí. Con los temas de los Beatles, In My Life. Hermoso, bueno, disco. La verdad, está muy bien para esta hora, ya llegando a las 10 de la mañana, aumentando un poco la temperatura también, ya 17 grados una décima, con mucha humedad, no vale la pena decir que son como 96 o 98%. Sí, pero lo mejor es que es viernes. Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces hay que empezar a tomarse con calma. Viene bien la calma porque como sigue lloviznando, va a seguir lloviznando todo el día. Sí. Pero el espíritu de fiesta está dentro nuestro. Claro, y además no, hay como claro, una onda, así que dicen que es bueno respirar profundamente. Por ahí aporta algo. Y en esta respiración les digo que nos vamos a las noticias en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto con lluvias. En Neuquén, 12 grados 3 décimas, la temperatura, humedad 67%, cielo despejado. Gustavo López defendió la utilización de la cadena nacional para que la presidenta Cristina Fernández se dirija al pueblo argentino. El subsecretario general de la presidencia comparó el mecanismo aplicado en nuestro país con lo que sucede en otros estados de América Latina. La cadena no solo es un mecanismo legal previsto por una ley, sino que además es la posibilidad legítima que tiene la persona que representa la máxima autoridad democrática de un país de dirigirse de manera directa a su pueblo. Cuando uno mira que la presidenta de la nación, desde que asumió por primera vez la presidencia, usó 52 horas de cadena contra 2.500 de Chávez, 1.800 de Correa, uno dice, este tema no existe, este tema es ridículo. Se han usado 15 horas en lo que va del año. En el año debo aclarar que llevamos 5.900, casi 6.000 horas del día, 3.000 horas de televisión, y se usaron 15 horas, de las cuales una quinta parte, es decir, 3 horas y monedas, fue la iniciación del periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Destacan la inversión del Gobierno Nacional en materia de salud pública. En la sede de la Academia Nacional de Medicina, más de 250 profesionales de las distintas provincias de nuestro país participan de la primera Jornada Nacional de Comités de Ética en Investigación en Salud Humana. La actividad es organizada por el Ministerio, que encabeza Juan Mansur, y se propone avanzar en la discusión sobre los estándares en materia de ética que rigen en distintos proyectos de investigación. Precisamente Carolina O'Donnell, coordinadora técnica de la Comisión Nacional Salud Investiga, destacó que el Gobierno Nacional está invirtiendo cada vez en mayor medida en proyectos de investigación que hacen a la salud pública. Nosotros desde el Ministerio de Salud fomentamos también investigaciones de ya de tipo clínico y de investigación sanitaria o de salud pública. En estos últimos 10 años, la comisión que yo coordino, que es la Comisión Nacional Salud Investiga, que nació en el 2012, este año cumple 10 años. O sea que es una estructura relativamente joven dentro de lo que es la estructura del gobierno, y tuvo una escalada muy creciente en cuanto a aumento de financiamiento, aumento de proyectos de investigación, el uso de los resultados de la investigación para resolver problemas de salud de la población. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Estatales neuquinos continúan de paro en reclamo de la reapertura de paritarias y la reincorporación de despidos. Se cumple la tercera jornada de paro, movilización y cortes de estatales neuquinos. Los estatales nucleados en ATE y UPCN coincidieron en concretar medidas de fuerza, reclamando al gobierno de la provincia de Neuquén la reapertura de la mesa de diálogo salarial y la reincorporación de los despedidos de radio y televisión de Neuquén. El gobernador Jorge Zapag convocó a una mesa de diálogo, pero para octubre los gremios rechazaron la convocatoria. Hoy, si bien no se programaron cortes, sí se concretan movilizaciones. Escuchamos a Carlos Quintriqueo, de CTA Neuquén. A partir del lunes vamos a tener un plenario general donde van a estar todos los sectores y los secretarios generales del interior, donde vamos a analizar los pasos a seguir y seguramente la continuidad de las medidas de fuerza con distintas acciones. Si no, descartamos volver nuevamente a la ruta. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Gabriel Perrone es el nuevo entrenador de San Martín de San Juan. Reemplaza en el cargo a Facundo Saba. Mañana San Martín jugará con Arsenal a las 14 en el comienzo de la sexta fecha del torneo inicial. El tiempo. En Neuquén la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 67%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 95%, cielo cubierto con lluvias. Argentina está informada. Por la radio pública. Es Radio Nacional, Nacional, escucho. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Mañana más. Cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana cuando vamos a escuchar qué nos dejaron dicho. A ver. Para el programa de Galembe, soy Estela de Parque Chas. Yo me pregunto, ¿no hay ningún recurso legal para sancionar las tropelías que está haciendo Macri? No hay forma, porque se mueve con una impunidad total y hace cualquier desastre. Realmente me llama la atención que no haya nada que lo pueda frenar. No se puede hacer nada. Un beso grande y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Y sí, se vienen haciendo algunas cosas. Claro, tal vez sean menores desde tu punto de vista, pero algunas cosas, el camino judicial es el que se está siguiendo. Y preguntábamos más temprano, ¿qué creías que iba a pasar el 7 de diciembre? Y el Facebook arde. Bueno, la verdad es que la gente se manifiesta de múltiples formas. Claudio dice, me da miedo eso de técnicamente. Cintia, decime por favor que esta fecha es la definitiva. Pero más temprano, un ratito, unos minutos antes, Gladys decía, sí, el mejor programa de tele que vi ayer fue la alocución de Cristina. Claridad intelectual con amenidad dialéctica, una necesidad de escucharla, de principio a fin. Después te cuento lo técnicamente, porque hay que desarrollarlo un poquito a partir del fallo de la Corte, que aquí lo tengo y que lo releí por ese motivo. Buen día, chicos de Mañana Más. Soy María de San Isidro, hablando de la ley de medios. Hace rato que vengo pensando que el 7 de diciembre deberíamos ir, pero en una manifestación tan impresionante, a expresar nuestro deseo, pero no a la Plaza de Mayo ni al Congreso, a las puertas del monopolio, que no quepa un alfiler en las calles adyacentes. Ahí va la propuesta. Ana Silvia dice, me encantaría discutir con la gente que les cree a los monopolios, pero sé que es imposible. Cintia, buen día. Cuando la presidenta dijo ayer que solamente hay que tenerle miedo a Dios y a ella, porque pone el gancho, lo aclaró bien, ¿sabes en quién pensé primero? El Magallanes. Pero resulta que hoy no vino a trabajar. Magallanes, no el árabe. Debe estar buscando un artilugio jurídico con Juaco, Mariano o Bonelli, o un puente para tirarse en Brooklyn, no en Zárate Brazo Largo. Magallanes, no el árabe. Daniel de Floresta, gracias. Qué grande, Daniel. Muy bien esa separación. Magallanes, no el árabe. Sí, seguro que Magallanes se quedó leyendo ahí en la página 38 de Clarín el verdadero alcance del fallo de la Corte. Una columna que escribe Daniel Alberto Sapsay explicando lo que para el grupo Clarín es una apenas... Como dicen ellos, ¿qué va a pasar el 7 de diciembre? Prácticamente nada. Fabián dice, la verdad es que es difícil vaticinar qué sucederá luego del 7 de diciembre. Lo que sí es preciso es que algo suceda, si no será un muy mal antecedente en términos de justicia, ya que supone a muchas otras empresas de gran tamaño monopólicas que pueden hacer cualquier cosa que a la postre quedarán impunes. Creo que parte de lo que viene es... que ese final de la justicia sea igual para todos. Buen día, Alberto de Ramón Mejía. Mira, Cintia, la idea es, que la que tengo yo es, ¿por qué no se habla de la aplicación del 82% para los jubilados, para la mínima de los jubilados, que si no estamos debajo de la línea de la pobreza? Y en cuanto al 7, lo que espero es que se cumpla con la ley a rajatabla. Buen día. Hace un rato Roxana en el Facebook decía, llegué tarde y escuché la última parte del editorial, Cintia. No sé dónde se encuentra el documento que aludías, pero puedo agregar a esto que fui empleada del grupo Clarín hasta el año 2001. Y en esa época se nos distribuía a los empleados junto al recibo de sueldo una revista que se llamaba Entre Nos, que empezaba con un editorial de la señora Noble. Y te imaginas cómo seguía. No sé si todavía lo hacen hoy. Lamento haberlas tirado, ni bien recibía tamaña documentación para el estudio. Hola chicos, este es un mensaje para Mañana Más. Bueno, desearía que el 7 de diciembre realmente se cumpla la ley y, no sé, sería una gran decepción para mí si eso no sucediera. Bueno, chicos, como siempre, el programa buenísimo. Muchas gracias. Muchísimos mensajes ahí. Estamos pasando solo algunos y estamos leyendo algunos, pero más adelante también vamos a leer otros. Por ejemplo, ahora... Juan Alberto dice, con los grupos que conspiran contra la democracia como Clarín hay que ser inteligentes y muy firmes. Ni un minuto más al 7 de diciembre. Ya no son un medio de prensa, son una usina de infamias. En esa usina de infamias a la que te referís, la etapa de hoy, la verdad es que entró de nuevo en una especie de emoción violenta. Cristina ayer lo anticipó. En realidad, también venimos hablando aquí en Mañana Más de todo lo que va a pasar de aquí al 7 de diciembre y luego también. La etapa de hoy tiene, la mayoría de sus títulos son totalmente negativos. Pone el tema de Santa Cruz ante la crisis. Cristina lanzó una dura advertencia, una vez más pintando a esta Cristina absolutamente autoritaria, en la que le descontextualizaron la frase y también la pone en la bajada en rojo. Solo hay que temerle, solo hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí. Cuando ella lo dijo en un contexto muy concreto, se estaba refiriendo a el tema del Riachuelo y a las denuncias que hizo Horacio Verbisky desde Página 12 con respecto al juez Armela, y lo que ella estaba diciendo es que en realidad fueran aquellas personas que fueron nombradas por ella directamente las que naturalmente le tienen que rendir de alguna manera cuentas del trabajo que están haciendo. Esto fue lo que dijo Hernán, y en realidad se la descontextualizaron a propósito. Sí, justamente, pero ahí hay una idea de que cuando la presidenta lo dice ya sabe que la van a descontextualizar. Seguro. Digo, más allá de era que obvio, sea descontextualizado, era tan obvio, sí. Pero era obvio que el título era hay que temerle a Dios y un poquito a mí, digamos, porque ese título vos lo ves en los puestos de diarios y después ya no hay mucho más que discutir. Después el contexto, qué sé yo, ya pasó a otro terreno. En cambio, la lógica de la soberbia en la cual está supuestamente embebida la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la etapa de Clarín, eso es muy, muy útil para construir ese personaje que construye, ¿no? Fíjate que todos los títulos dicen golpea fuerte, una mala nota, dramático asalto, por la inflación se compra menos. Es todo, todo el famoso, todo negativo. Mañana Más. Llegó Lucía. Juega el seleccionado argentino. ¿Quería de fútbol? Más música. ¿Qué le pasó, Lucía? Hizo así como sí. Hay que respirar. Eso no sé si es respirar. Respira, ¿no? Sí. Bueno, efusivamente. No, juega el seleccionado argentino de fútbol, Cintia, hoy lógicamente sí. Que va a estar centrada la atención deportiva en lo que suceda en el partido a las 20:10 frente a Paraguay en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Y ahí me parece que hay que hacer el primer punto importante, hablando del seleccionado argentino. ¿Cuándo se menciona el lugar en donde se va a jugar el partido? Porque verdaderamente en esta oportunidad la salida de la selección, en este caso la provincia de Córdoba, tiene que ver con el sentido federal que desde hace mucho tiempo se viene reclamando para el seleccionado argentino de fútbol. Durante todas las eliminatorias, excepto en esta, el único estadio que tenía homologado Argentina para que juegue la selección era el Monumental. Por eso siempre se jugaba en la cancha de River. Lógicamente que está bien que se juegue en la ciudad de Buenos Aires, como también hay que favorecer al público de las distintas provincias. Lógico. Uno está habituado, por ejemplo, a seguir el fútbol brasileño y a la selección de Brasil, y en cada uno de los partidos de eliminatorias se da cuenta cómo el seleccionado brasileño se presenta en Recife, en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en Brasilia, en partidos importantes y verdaderamente trascendentes. Una cosa es jugar un partido amistoso con Guatemala, con Haití, con Honduras, con Jamaica, con jugadores del medio local, y otra cosa es que la selección se presente en el marco de una eliminatoria mundialista con Messi, con Higuaín, con La Bessi, con el Mono Romero, con todas las figuras. Hoy verdaderamente es un partido muy importante que se juega por los puntos, y que vaya a la provincia de Córdoba me parece uno de los puntos más importantes, y creo que se va a recordar este partido como el primero quizás que inició algo que marca justicia con el público de las provincias. Había jugado en Rosario, Briense me hace no, pero ¿por qué digo que este va a quedar marcado como el primero? Porque tiene que ver con esta idea de llevar a la selección a las provincias. En aquel partido, que como bien me marca Hernán, Argentina perdió con Brasil en Rosario, la lógica tenía más que ver con algo que es difícil de compartir. que el Monumental en ese momento, Diego era el técnico de la selección, y estaba esta lectura, o estaba instalada al menos en los medios, de que en el Monumental no había que jugar contra Brasil, porque era es un estadio que no contagia, donde los jugadores están lejos del público, entonces era mejor llevarlo a Rosario, porque esperaban un público más efusivo, con los jugadores más cerca de las tribunas. Argentina fue a Rosario, jugó con Brasil, perdió 3-1 y se comió un baile tremendo, y en el Monumental, sin embargo, estaba invicto. Por eso es una lectura bastante compleja la que se hizo en ese momento, y tenía que ver con la especulación de una supuesta ventaja deportiva que no existió, no con un sentido federal, como sucede ahora, y como el partido frente a Uruguay se va a jugar en Mendoza. Creo que empieza un recorrido desde ese lugar interesante y que hace justicia con el público de las provincias, lógicamente donde hay estadios que puedan ser homologados por la FIFA para recibir partidos internacionales, como el que hoy se va a jugar en el Kempes, como va a pasar en el Malvinas Argentinas, como podría ser el Marte Arena de Salta, pero me parece que es el inicio de algo importante. En cuanto al equipo, hay algunas cuestiones importantes para comentar, pero primero escuchemos cómo espera el partido el técnico argentino Alejandro Sabella. Dale. Estamos en una buena etapa, el equipo viene obteniendo buenos resultados, viene mejorando en su rendimiento, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Ya sabemos cómo somos nosotros, que pasamos de la gloria al fracaso o del llanto a la alegría. Hay una distancia muy corta, a veces lo puede definir eso un partido y dentro de un partido lo puede definir una jugada. Entonces tenemos que mantener el equilibrio, creo que todos, no solamente nosotros, como cuerpo técnico, los jugadores y creo que la gente en su conjunto, ser consciente de que estamos bien, pero ser consciente que tenemos nuestras potencialidades, pero también nuestras debilidades y que somos un equipo en formación. En relación al equipo que habitualmente venía poniendo Alejandro Sabella, o el ideal argentino, no puede contar hoy con Mascherano, que está suspendido, por eso no va a jugar el Chapu Graña, sí, y tampoco Sergio Agüero, que está lesionado. Sin embargo, en su lugar va a jugar Ezequiel Lavezzi, lo que termina siendo la apuesta de Alejandro Sabella verdaderamente ofensiva, con cuatro jugadores de un corte netamente ofensivo y pensando en el ataque. Hoy van a jugar juntos Lavezzi, Messi, Di María y Gonzalo Higuaín. Realmente que va a ser muy atractivo ver cómo pueden funcionar esas sociedades. Va a estar Hugo Campagnaro, lo decíamos ayer, no se recuperó Zabaleta de su lesión y va a jugar como lateral por la derecha. Y del otro lado va a estar Paraguay con muchos problemas porque está anteúltimo en las eliminatorias sudamericanas, porque no se pudo encauzar después del ciclo de Gerardo Martino, el técnico argentino que estuvo durante 4 años al frente del seleccionado paraguayo de fútbol, que consiguió la mejor participación en un mundial metiéndose en cuartos de final y que además llevó al equipo a jugar la final de la Copa América el año pasado en la Argentina. Hay algunos jugadores que son muy reconocidos para el público futbolero argentino, como el de Estigarribia, tan mencionado durante el mercado de pases para llegar a River, finalmente no se pudo hacer la transferencia, juega en el fútbol italiano. Lo de Jonathan Favro, que comentábamos ayer, inferiores en Argentinos, jugó también en la primera de Boca y hoy estará haciendo su debut en un partido oficial con la camiseta de Paraguay. ¿Cómo debe estar ese muchacho? ¿Y qué te parece? Se nacionalizó hace 2 años y tiene la chance de jugar en la selección. Le va muy bien en Cerro Porteño, es un jugador de un gran talento, pero habrá que ver cómo le va en el marco del seleccionado. Y justo Villar, el arquero de Estudiantes de La Plata, que hoy estará atajando en Paraguay, que además es uno de los referentes por la cantidad de partidos que tiene con la camiseta del equipo guaraní, y que decía esto también en la previa del partido. A ver. Es un rival muy duro, con jugadores de primer nivel, así que tenemos que tratar de hacer un gran partido para tratar de buscar traer algo de allí. Es verdad que hay un entrenador nuevo, de que tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a sus pensamientos, a lo que quiere él, y hacerlo realidad principalmente, que es lo que necesitamos, porque no tenemos mucho tiempo de margen como para seguir perdiendo puntos importantes. Ahí estaba la palabra del arquero de Estudiantes de La Plata y de la selección de Paraguay. Más allá de lo que suceda con Argentina, es interesante sobre todo lo que va a pasar a las 5:30 de la tarde, porque juegan Colombia y Uruguay. Un gran partido con José Pekerman tratando también de encontrarle un rumbo al seleccionado colombiano, y además porque va a presentar ese partido a dos de las máximas figuras a nivel mundial que afortunadamente están en Sudamérica. Uno, representante de Colombia, Radamel Falcao García. El otro es Diego Forlán, el uruguayo. Uno de cada lado como estandartes del fútbol de Colombia y de la Celeste. Dígame una cosa, ¿Ezequiel Lavezzi es el mismo Ezequiel Lavezzi que jugó en San Lorenzo? Sí, señora, claro, el Pocho. El que Pocho. Alguna vez festejó un gol

25 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estábamos hablando aquí de los buenos compañeros que tenemos en Radio Nacional. Y no, entre... estábamos hablando mal de los que no están. No, ese no, era usted. Ese eras vos. Ese gracias, es el doble Marucho. Discurso del periodismo. Gracias, Marucho, ese eras no, vos. Nosotras no. Estábamos hablando muy bien de nuestros compañeros de Radio Nacional. Claro, porque habían dicho, si vos querés yo me quedo un rato, te hago exacto. compañía. Se lo y voy a decir, decía, sí. qué bueno. Le digo, pero sí. vos hubieras hecho lo mismo. Se lo puedo contar, Marucho, directamente, porque él es tan malo. Cuando hace unas horas nada más, un poquito antes de las 9 de la mañana, quiero que sepa, Brienza, que acá el equipo de producción se justa bastante antes estamos. Y digo, claro, ya para que sepa. Y de golpe, estábamos solitas mi alma con la Marucho. Discúlpeme, Brienza. Sí, sí, si fuera por una como cuestión Diego, de talento. Como Diego, como Moreno, el como futuro, Francesco, claro. Yo entro. Yo le voy a decir lo que decía Roberto Art. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, Brienza. No se suba tanto al talento nada más. Lo que le estaba contando es que estábamos solitas con la Marucho, porque Ulanovsky está en el acto. No puedo decir dónde está, perdón. Está en una actividad familiar, va a llegar más tarde, nos avisó. Sí. El árabe también tiene una circunstancia familiar. ¿Por qué familiar no puede decir qué? Que le va... Porque pidió que su vida esconde privada. Algo. No, es su vida privada. Esconde algo, tiene cosas que para que no puede decir. Ay, ¿cómo discute? Le mandamos un gran abrazo al árabe que está cuidando a su familia, que están todos enfermitos y que por eso no pudo venir. ¿Y? Y el compañero, bueno, también saludos a Galende, como le mandamos de tempranito, que está descansando, por supuesto, el conductor del programa. Y el compañero Eduardo Anguita, ¿qué dijo, Marucho? Y bueno, si me quedo con ustedes. Yo me quedo, dijo. Se la bancaba. Una actitud, ¿eh? Realmente. Sí. Eso lo dijo porque son dominas. ¿Perdón? Si yo estaba con Brienza, Anguita, no se queda nada. ¿Perdón? Sí. Con Montoncito. Ahora le hacen ok. Primero Montoncito, después ok. Es más, tuve que venir yo a salvar las papas porque no venía nadie. Qué machista que son. No venía... Son no tremendo. Venía el Ulanovsky. Sale, no sé, sale, que sé, no sé que sé la frente que está transpirando de misoginia. Señor... ¿Yo misoginia? Sí, usted. Señor, y usted también. Miren, lo señalo con el dedito. No dije nada. No dije nada de misoginia. ¿Qué está no buscando el micrófono? Busque, busque el micrófono. Dijeron que iba a trabajar en un programa serio. No, Brigger, el único serio de esta mesa es usted. Muy bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Nos vamos. Y a los oyentes, a los, obviamente. Los saluda, qué amable que es. ¿Nos vamos para Colombia? Vamos a tratar dos temas ahora. Bien. Vamos a hablar algo de Colombia, actualizar un poco las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Y por el otro lado vamos a dar un pequeño comentario de esta figura, Sri, Sri Ravi Shankar. En realidad nosotros decimos Sri, pero en regiones de la India y de Sri Lanka, esa S es una sh. Lo que pasa es que para nosotros es bastante bastante difícil pronunciarlo, por eso decimos Sri Lanka en vez de Sri Lanka, como ellos dicen. Pero vayamos a Colombia, que es bastante más fácil de pronunciar, por lo menos para nosotros que hablamos el castellano. Una conferencia de prensa esta semana muy importante del presidente Juan Manuel Santos, donde explicó claramente por qué había que darle una oportunidad a la paz, pero hay algo que hay que resaltar, y es que Juan Manuel Santos dijo que ellos iban a continuar combatiendo a la FARC hasta que se acuerde definitivamente la paz, y es lo que está haciendo, y de hecho el ejército en estas últimas horas mató, por lo menos en la comunicación oficial que llega, a José Epimeño Molina, más conocido como Danilo, uno de los líderes, comandantes de la FARC. Es a veces difícil saber exactamente quiénes son sus líderes, sus comandantes, porque algunas figuras son públicas y otras no lo son tantos. Estamos hablando de una organización guerrillera en la clandestinidad durante décadas. Claro, la FARC frente a esto dicen... paremos la mano, claro. O sea, tratemos de negociar en otras condiciones. Esto es parte del proceso, de eso no cabe la menor duda. Los dos entran a la negociación con objetivos diferentes, más allá de que quieran terminar con la guerra, para una sociedad que efectivamente está muy cansada de la violencia. Son décadas y décadas de violencia. Hay algo que dijo Juan Manuel Santos que me llamó mucho la atención y que me parece muy muy real. Él dijo, no queremos que nazca más gente que, como mi generación, no conozca la paz. Efectivamente, hay que recordar siempre que la violencia en Colombia tiene su origen, la violencia contemporánea, 1948, cuando mataron a un candidato presidencial, Jorge Eliécer Gaitán, que después estalló el Bogotazo, que hubo cerca de 200.000 muertos en enfrentamientos entre liberales y conservadores. Esto antes de la Revolución Cubana, que después aparecieron la FARC en la década del 60, los otros movimientos guerrilleros, que la parte de ellos se desmovilizaron, y algunos continuaron como la FARC. Por lo menos en la prensa colombiana, y me parece que en Colombia hay una esperanza muy fuerte puesta en esta negociación. Por supuesto, lo dijimos también, hay sectores interesados en torpedearlo. Después de las noticias hablamos, sí, un señor, poquito de Ravi Shankar. Y así como pregunté antes qué pasará el 7 de diciembre, voy a tener que preguntarle a usted qué pasará en octubre, entonces, a partir de lo que estaba contando. Porque en octubre, creo que el 5 de octubre, sí, comienzan públicamente las negociaciones, ¿o no? Así es, vamos a las noticias entonces, pero después, Pedro Brigger, no se vaya, quédese. No, tengo una perlita de la Convención Demócrata del miércoles, cómo votan en Estados Unidos, un ejemplo de democracia interna, después lo vamos a ver. Muy bien, vaya acariciando esa perlita, en un ratito nos la cuenta. Ahora, a las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo cubierto con lluvias. Axel Kicillof aseguró que a Techín le va bien por las políticas públicas activas para industrializar. El viceministro de Economía negó la supuesta falta de competitividad esgrimida por Paolo Roca, presidente del Grupo Económico. Kicillof advirtió que el plan del empresario es la mega devaluación y la caída del salario, porque el modelo al que apuntan es uno de 6 millones de habitantes y no de 40. Un periodista agredido en Malvinas, Argentinas, defendió la investigación sobre el funcionamiento de la salud en el municipio de Jesús Cariglino. Julio Mosle, redactor de la agencia de noticias Telam, señaló que después del crimen del enfermero hay gente que por miedo o por conveniencia ha decidido no hablar. Lamentablemente, si no nos hubieran golpeado esa noche, probablemente nadie hubiera puesto el ojo ahí. Y periodísticamente hay una investigación que gira alrededor de cómo funciona la salud en ese municipio. Hay muchos comentarios dando vuelta que tratan de corroborar una información. En ese lugar cuesta un poco, digamos, hay muchos que por miedo no hablan, hay otros que por conveniencia no hablan, y cuando el ejemplo de que cuando alguien habla le pasa lo que le pasó a Navarro, digamos, también es fuerte. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo cubierto con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Lo prometido es deuda, eso dicen, así que cuando ya pasaron 32 minutos de las 10 de la mañana, veo a Pedro Brigger con esa perla y con otra que no sé si es tanto una perla, pero usted diga nomás. Un pequeño comentario sobre la llegada de Ravi Shankar. Creo que nosotros en nuestra sociedad, pero esto pasa en toda la sociedad, tenemos un problema muy serio cuando llegan religiosos o líderes espirituales de otras sociedades, de culturas y mundos muy diferentes a las nuestras. Hay una gran tendencia a burlarse de ellos. De hecho, en esta semana he visto muchos comentarios burlones de colegas en muchos medios de comunicación, burlas respecto de la meditación o estos actos públicos que se hacen para meditar. Yo justamente le consultaba a un colega periodista de la India sobre Ravi Shankar y me decía que era una persona muy, muy venerada por amplios sectores de la población, especialmente en el mundo rural. Como ustedes saben, yo les comenté cuando estuve en el norte de Italia hace unos meses que participaba de la fundación de una organización internacional de periodistas que justamente trabajamos temas de la religión. Y uno de los problemas que nos encontramos siempre en todo el mundo es el desconocimiento respecto de otras culturas, la banalización, la búsqueda de lo más superficial, de estigmatizar a estos personajes. Y a mí me parece que es lo que sucede en este caso puntual con esta persona, de la misma manera que surge con otros grupos que están fuera de la Iglesia Católica en la Argentina. Por eso se los llama por lo general vulgarmente como sectas. Secta es una palabra negativa, peyorativa, tiene una carga muy muy fuerte, y habría que analizar en qué caso se trata de secta o no. Yo no me meto en las acusaciones que hay, que existen, son ciertas respecto de evasión de impuestos, si el tipo es un fraude o no, los problemas que ha tenido en Estados Unidos, los problemas que ha tenido en la India, ni quién lo trae a la Argentina o no, y el debate que hay si paga impuestos o no. Esto me parece harina de otro costal. Solamente me quería referir a esto, que además por lo general hablamos con mucha liviandad sobre una persona y una cultura de la cual conocemos bastante poco. Me imagino que debe haber muy pocos periodistas, si es que hay alguno, que conoce el mundo rural de la India para poder entender qué significan estos personajes en ese mundo rural. Claro que traspolados aparecen como personas exóticas. Entonces, cuando uno piensa en una sala completa meditando, o va a un programa de televisión y se pone los dedos sobre la frente, sobre la nariz, y el resto lo sigue, claro, hay un tono burlón muy grande respecto de esto en nuestra sociedad. En otras sociedades no es visto de la misma manera. Reitero, más allá de lo que pueda significar todo aquello que tiene que ver con lo político y con lo económico. Que son las denuncias que presentamos aquí en Mañana Más durante estos días, como hablábamos también, con este libro, ¿no?, que se dio a conocer, El extraño ascenso de la India. ¿Y la perlita que tenía por ahí? A ver, vamos directamente a la perlita, se las cuento. Se está realizando, ayer estuvo el discurso de Barack Obama, la convención demócrata, hace una semana se hizo la convención republicana. Son todo un show mediático, artístico, sí, banderas de Estados Unidos, patriotismo, globos. Los yanquis son extraordinarios en esto, insuperables en la forma de montar un espectáculo. Por algo Hollywood es lo que es, las películas son lo que son, las series y todo ese montaje que hacen. Y de hecho habló Bill Clinton en la convención demócrata. Algunos analistas lo veían con cierto resquemor, porque decían que la figura de Bill Clinton estaba eclipsando al propio Barack Obama y no conviene que un expresidente eclipse al presidente. Pero de todas maneras, la perlita, yo la mostré ayer también en la televisión pública, en el noticiero. Es muy interesante, porque el Partido Demócrata tiene una plataforma electoral. En el 2008 había incluido una frase donde se señalaba que Jerusalén es la capital indivisible del Estado de Israel. Esto es algo que contradice las resoluciones de Naciones Unidas, pero no importa, eso es un debate político. En la plataforma electoral, este año, esa frase desapareció. Los republicanos, ni lerdos ni perezosos, lo vieron. Y claro, como saben que el lobby judío es muy importante y las organizaciones judías en Estados Unidos son muy importantes, metieron el dedo en la llaga y dijeron, los demócratas no apoyan más al Estado de Israel, nosotros sí. Y se metió en la cuestión política. Obama recogió el guante y dijo, me parece que metimos la pata. Tenemos que cambiar eso. ¿Qué hacemos? Tenemos que llevarlo a la convención, claro, que la gente vote y lo metemos otra vez. Seguramente vamos a tener la mayoría. Cuando uno piensa votación en un partido, uno piensa, más en Estados Unidos, votación electrónica, un control riguroso, con todos los mecanismos habidos y por haber, para saber quién vota qué, para que efectivamente no haya ningún tipo de fraude. Para que sea transparente. Para que sea transparente. Claro. No es así. No. Esto es uno de los mitos de la democracia estadounidense. Vamos a escuchar un fragmento de cómo votaron en la convención demócrata. Yo se los voy a adelantar un poco para que puedan escuchar mejor el audio y lo vamos a ir comentando. Porque quien comanda la convención se llama Antonio Villarraigosa, alcalde de Los Ángeles, y él dice, bueno, tenemos un problema, queremos cambiar algo, queremos introducir una enmienda en la plataforma. Entonces dice, todos los que están a favor que digan que sí, todos los que están a favor, claro, que digan que no. Son unas cuantas miles de personas. Claro. Entonces, es el oído de Villarraigosa el que va a determinar dónde está la mayoría. Escuchen esto y después lo terminamos de comentar. The matter requires a 2/3 vote in the affirmative. All those delegates in favor say aye. Ahí dice, necesitan 2/3 de los votos. All those delegates a favor, say no. Porque estarán contra. Parece 50. No, in the opinion of the... Dice, let me do that again. A ver, tengo un problema. Lo voy a hacer otra vez. All of those delegates in favor say aye. Por favor, que digan aye. All those delegates opposed say no. Porque estarán contra, que digan que no. ¿Tiene un problema? ¿Y qué hacemos? Porque se escucha igual. Claro. I am... Dice, I am... I guess... Creo que... Sí. Me parece. I'll do that one more time. Otra vez. Por tercera vez vamos a votar. Vamos de nuevo. All those delegates in favor say aye. Los que están a favor. Aye. All those delegates opposed say no. In the opinion of the chair, two-thirds have voted in the affirmative. The motion is adopted. En su opinión, dos tercios apoyan la moción. Por lo tanto, fue aprobada. Y los que gritan que no dicen, ¡no! ¡No! ¡De ninguna manera! Esto es una locura. Es una locura. Los es que dicen que sí, sí, hay un montón. Es increíble. ¿Verdad? Además dice dos tercios. O sea, una mayoría bastante clara. No, ¿cómo determinó que había una mayoría bastante clara? Tenían para un montón de paratología. Para mí no eran dos tercios, para mí eran el 67%. Pero, bueno, el oído de Brienza, un oído muy abusado. No, no, tenía mucha paratología, tenía mucha tecnología, y disculpame. El 51% no podía. El 51%. No, ellos tienen cómo medir. Es increíble, ¿no? Es increíble. No, ellos no estaban votando a gritos a ver si querían comer pochoclo o papas fritas. Estaban votando. Más o menos. Un tema fundamental de la política exterior de los Estados Unidos, uno de los temas más conflictivos que hay en el mundo, que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí. Una enmienda en su plataforma electoral, lo hacen a gritos en una votación así donde no queda claro ¿Qué vota cada uno? Ay, Pedro, es la participación popular. Lo único que queda popular, claro es que es una gran manipulación. ¿Ustedes se imaginan un congreso en la Argentina, en algún país latinoamericano o del África donde se vota así? Sería el hazme reír. Dirían que es una barbaridad, que es el tercer mundo, que es una vergüenza, que es bochornoso. Nos acabamos de reír acá, ¿estuvo mal? No, está bien que nos riamos. No, lo increíble, Cintia, es que nosotros seguimos creyendo, porque hay un gran mito construido, que es la gran democracia, cuando no lo es. ¿Es la gran democracia? Los que digan sí. ¿Qué? Sí, que digan los a favor, que digan no. Que no, ahí va. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sin tu fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Sí, vamos a cantar un poquito. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirada. Muy difícil cantar con esa noche. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más. ¿Quién no la sabe? Y en la noche larga mi grito de ayuda quise escuchar. ¿Qué dice? Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo. Hay que hacerlo como el señor así. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizás escuchará. Grande Sandro Galende se muere si sabe que pasamos Sandro en Mañana Más. Se muere, señores. Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Dame, dame el fuego, cante Brigger, vamos. Dame, dame el ridículo fuego. No se muere. Pero cantar no es ridículo. Es la vida. Escuche. Fuego de... Viernes, Brigger, vamos, póngale onda este viernes. Estoy poniendo onda el programa. Que empiece el fin de semana. Dame fuego. Gran tema también que hizo Ataque 77, quiero decir, ¿eh? Pero acá pasamos la original, la de Sandro. Comienza espacio publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12 con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Página 12 presenta un DVD producido por Eduardo Aliberti. Sol de Noche, el documental que relata la tragedia provocada por la dictadura militar en la noche del apagón. El testimonio de lucha de Olga Aredes, la mujer que se animó a desafiar a los militares y al poder económico del ingenio Ledesma. 40 años después, los responsables son sometidos a juicio. Este domingo, Sol de Noche, con Página 12. Compra opcional, 24 pesos. Usa tu personal a full. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18 con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Susil. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. 46 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hoy estuvimos hablando de las declaraciones que hizo la presidenta ayer, del discurso de Cristina Fernández de Kirchner de 7 de diciembre, pero vos sabés que ya desde algunos años venimos alumbrando aquí en la Argentina un nuevo paradigma comunicacional, que la libertad de expresión fue evolucionando a su estado actual, en el que es derecho a la comunicación. De eso se trata, de un derecho que tenemos absolutamente todas y todas en igualdad de condiciones. Y también es importante decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está vigente, está en plena vigencia. Es importante que lo recordemos. Se presentó hace un tiempo el Observatorio del Sector Audiovisual con el Instituto Nacional de Cinematografía y con 4 universidades públicas, de Quilmes, de Lanús, la de Florencio Varela y también la de la Universidad Nacional de La Plata, en un contexto en el que es muy trascendente que observemos desde los medios de comunicación cuál es el mensaje que se transmite. Y sobre todo para analizar cuáles son las variables que hay de aquí al 7 de diciembre y después respecto del cumplimiento de la Ley de Medios Audiovisuales y pensar una comunicación posible en estos meses que quedan. Y entonces, para ello, Hernán Brienza, vamos a hablar con Florencia Saintut. ¿Te parece? Que ella es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, justamente. Muy buenos días, Florencia. Hernán Brienza, Cintia Otaviano y todo el equipo de aquí de Mañana Más de la Radio Pública. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto escucharnos. Muchas gracias, Florencia. ¿Qué análisis haces del discurso de la presidenta de ayer? Bueno, a mí, no, por supuesto, no es ni el primer discurso y no es el último que va a dar en este tono, pero a mí me sigue admirando, tal vez porque hasta porque generacionalmente nunca he escuchado en mi vida adulta, en mi vida joven. Yo entré a la universidad en el 89, cuando ganaba Menem, y nunca, la verdad es que nunca he escuchado, escuchado hacia la historia, pero no en la época en que me ha tocado vivir, no he escuchado a una presidenta que se pare, como que hable con esta fortaleza, claro, algo que tendría que ser tan obvio, ¿no? O sea, que las decisiones políticas se toman en el campo de la política, esto de deben estar acostumbrados a que los consultemos. Bueno, no hay por qué consultarlo. Es decir, este efecto de desnaturalización de discursos y prácticas que durante muchísimo tiempo fueron hegemónicos desde la derecha, de puesta al desnudo de eso, ¿no? Y me parece que una vez más la presidenta dice eso, y además, bueno, lo que es específicamente a las comunicaciones, claramente manifiesta esto que a veces los sectores especulan de, bueno, como no va a pasar nada el 7 de diciembre, no se va a poder hacer nada, esto ya está jugado. Bueno, la reafirmación contundente de quien conduce esta nación, de que efectivamente hay una decisión de avanzar, ¿no? Florencia, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto escucharte. Gracias, igualmente, como siempre. Quiero preguntarte, ¿qué escenario te imaginás el 7 de diciembre? Uy, perdóname, no te escuché. No, te quería preguntar, ¿qué escenario imaginás el 7 de diciembre respecto de del cumplimiento de la ley? Bueno, yo lo que creo es que en el terreno de las imaginaciones, yo lo que estoy convencida es que no va a pasar desapercibido, que obviamente van a aparecer como desde múltiples lugares, no solamente me imagino yo que se tratarán de buscar todas las argucias legales, todas las trampas que se puedan hacer, políticas e incluso y la que vemos todos los días, la que ya sucede en el terreno de las batallas culturales, de todos los tratamientos que tratan de deslegitimar algo que es no solamente legal y legítimo para toda esta sociedad, que es imposible que unos tengan, que hayan concentrado y que sigan concentrando como concentran la palabra, los símbolos, las narraciones, los lenguajes. Así que yo lo que me imagino que claramente es que se va a avanzar en que se cumpla con el artículo que están parando, el 261, y que se cumpla con eso, ¿no? Lo que también es cierto, Florencia, es que no pasa todo solo por eso, aunque es crucial y es cierto, pero que hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de la democratización de la palabra, y me parece que en ese sentido es que se presentó hace unos días el Observatorio del Sector Audiovisual. ¿Cómo van a trabajar las distintas universidades y el Instituto Nacional de Cinematografía? Sí, eso que vos decís es muy cierto, porque a veces nos confundimos y pensamos que la ley va a empezar el 7 de diciembre. Todo el proceso que dio lugar a la ley empezó mucho antes incluso de que se sancionara la ley, y con la ley se abrió y se profundizó, y evidentemente no estamos en el mismo mapa comunicacional ahora en la Argentina que hace 10 años y que hace 20, digamos. Claramente no estamos. Hoy estamos en un país donde en principio hay una discusión muy fuerte con respecto al Instituto de la Comunicación, ¿no? O sea, cualquiera hoy discute esto, y cualquiera lo digo en el sentido, no es que lo dice la positivo, derecha, ¿no? No, claro, o sea, sí. Exactamente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, digo, en lo específico de tu pregunta, en las universidades, hoy en las carreras de comunicación, estamos trabajando muy hermanadas, ¿no? En las universidades, en todas las universidades nacionales de la Argentina. Y hay un, incluso con trayectorias distintas, con recorridos distintos, hoy en las aulas, en el tipo de periodistas y comunicadores sociales que se están formando, que lo que se está discutiendo, ya no hay posibilidad de una vuelta atrás con respecto a la idea liberal de la libertad de expresión, ¿no? O sea, y esto también tiene que ver con lo que está sucediendo, que no es solamente lo del 7 de diciembre. El observatorio al que hacía mención recién se crea como un espacio más, porque hay muchísimos otros espacios, pero un espacio que tiene la finalidad clara de ir dando cuenta, de ir articulando todo lo que se está haciendo por diferentes lugares en este nuevo mapa de las comunicaciones, ¿no? De tratar de ir construyendo un lenguaje no único, total, sino global, sobre todo aquello que se viene haciendo, ¿no? O sea, en las producciones cinematográficas, en todo tipo de producciones audiovisuales, en lo que hace a nuevos formatos, a nuevos contenidos, a nuevos lenguajes, con la intención incluso de aportar a este nuevo relato de que es una nación desde la comunicación, ¿no? Florencia, yo creo que en algún punto los meses que se vienen son meses de mucho debate y de mucha pelea mediática desde distintos sectores, y yo creo que uno de los desafíos es tratar de discutir y debatir y de también dar cuenta de la lógica de desafío al Estado de la democracia argentina por parte de uno de los grupos que no quiere cumplir la ley. Sí, incluso muchas veces, digo, supongo que esto es, yo dirijo el Observatorio de Juventud, de medios, de juventud y comunicación, ¿no? Y entonces hacemos un seguimiento de medios desde hace mucho tiempo, desde hace 5 años hacemos un seguimiento diario de medios, ¿no? Y lo que aparece a partir de temáticas de juventud, pero que se puede ver, digamos, se podría extender a muchas otras temáticas, es un recrudecimiento en estos meses de discursos claramente estigmatizadores, discriminatorios, clasistas, de lo que voy a simplificar, vamos a llamar de la derecha, ¿no? Vuelta de Bloomberg, sí. Hablar en la televisión, el discurso de la sociedad ciudadana, contra, bueno, ahora la discusión del voto de los jóvenes, ¿no? O sea, digamos, un discurso que va en la dirección contraria a lo que este proyecto nacional avanza, ¿no? Y esto tiene que ver también con yo creo que con la clara conciencia de la amenaza frente a los privilegios que han detentado durante años, ¿no? Y por supuesto, en este sentido, estos meses, ¿no? Pero seguramente serán, ¿verdad? Van a ser, bueno, también de muchísimo debate, ¿no? Debate que bienvenido sea, a veces se dará de manera, si hay que saber, nosotros tenemos, creo, que saber posicionarnos en poder dar debates complejos, debates serios, ¿no? Ver cómo hacemos para no involucrarnos en esta riña de gallos que muchas veces nos proponen desde estos medios para debatir, cómo hacemos para salir de eso, pero sí claramente con posturas, yo lo que siento es que algunos se sienten acorralados, ¿no? Y que la democracia necesita acorralar también aquellos, aunque la expresión suene medio tremenda, aquellos que han sido los dueños, que se han creído, han sido los dueños de todas las cosas, ¿no? Como decía Walsh, incluso de la historia, durante mucho tiempo. Y en ese sentido, bueno, no hay que tenerle temor a esto que está apareciendo. Hay que poner la cara, el cuerpo e ir a enfrentarlo, ¿no? Florencia, hablábamos de democratizar la palabra, de seguir ampliando los derechos, que de eso se trata también, y vos estás en contacto permanente con los jóvenes. Hay chicos que tienen 17 años cuando empiezan la universidad. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a este proyecto de Aníbal Fernández para que sea optativo el voto de los chicos de entre 16 y 18? No, por supuesto que es un con respecto a este proyecto y con respecto, digo, seguramente habrán algunas cuestiones que discutir. Lo que yo creo que no es posible discutir, por lo menos, a ver, que no es posible discutir que no se amplíen estos derechos. O sea, yo creo que la juventud no es un dato biológico, sino que además de una biología hay una carga sociocultural, histórica, y que es absolutamente arbitrario el corte entre los 16, los 18, los 21, es decir, no ha existido nunca ninguna investigación ni en las ciencias naturales, ni en las ciencias ni en las más biologicistas, ni en las ciencias sociales que diga que a los 16 años no se está capacitado para votar, ¿no? Más bien todo lo contrario, las ciencias sociales han acompañado siempre la constatación de que en todo caso ha sido el movimiento histórico de una sociedad adultocrática el que ha dicho estos no pueden, ¿no? Y que lo repiten todos los que siempre dicen que hay otros que no pueden, ¿no? O sea, los que dicen que las mujeres no pueden, los que dicen que los negros no pueden, los que dicen que los indios no pueden, repiten que hay unos que no pueden, ¿no? Ellos que sí pueden, ¿no? O sea, dicen que estos no pueden. Y además, me parece muy importante entender que esto va de la mano de lo que hablábamos recién, de un nuevo mapa comunicacional, que no es un nuevo mapa comunicacional, es un nuevo mapa de país, es un nuevo mapa de derechos, es un nuevo mapa de... Es una otra Argentina que ha sido protagonizada también. Lo mejor de esta Argentina o parte de lo mejor de esta Argentina ha sido protagonizada por estos jóvenes que no es que se sumaron a la política, que es que están haciendo que la política sea otra cosa distinta a las miserias que ha tenido durante la década de los 90. ¿Cómo no van a tener derecho a votar? ¿Cómo no van a tener derecho a decidir, ¿no? Y además en esto de los argumentos que hoy circulan en los medios y en esto del recrudecimiento de aquellos que defienden privilegios, que defienden un país para pocos, aparecen la actualización de discursos muy de los sedimentos de los peores discursos elitistas, autoritarios, ¿no? Esta idea de que los jóvenes no pueden, de que son carentes, de que los usan, o de que cuando hacen política lo hacen por intereses que son de otros o por intereses salvajes, que van por todo, ¿no? El terror a que vayan por todo, ¿no? Sí, la exclusión frente a la inclusión que se plantea en definitiva. Exactamente. Hemos llegado a la hora de las noticias en la radio pública. Así que, Florencia, te agradecemos un montón esta conversación. No, muchísimas gracias, y un cálido saludo a los dos. Muchas gracias. Abrazo. La escuchabas a Florencia Saintut, ella es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, hablando de inclusión, no le tengan miedo, de democratización, entre otras cosas de la palabra también, y de la soberanía, de eso se trata. A las noticias nos vamos. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lloviznas. En Humahuaca, Jujuy, 17 grados la temperatura, humedad 83%, cielo nublado. Avanza la investigación por el asesinato del enfermero Walter Navarro en Malvinas, Argentinas. Javier Raldán, abogado de la familia del trabajador asesinado, indicó que la fiscal no descarta ninguna hipótesis al respecto. La investigación avanzó en todo lo que es tomar todas las medidas de prueba. Se tomaron muchas testimoniales, hay muchas pericias que se hicieron, intervino policía científica, falta que lleguen algunos resultados oficialmente de algunas pericias, que se agreguen otras pruebas que todavía no han llegado al expediente. La fiscal de la causa, la doctora Reguán, no descarta ninguna hipótesis. Y para esto tiene que haber distintas probanzas que por lo menos sostengan alguna de esas hipótesis. Sea la del robo o sea la de un fin distinto al del robo. El gobernador de Jujuy rechazó el accionar violento de grupos minoritarios en su provincia. Por el accionar de la agrupación Tití Guerra en Humahuaca, el gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, repudió a los grupos minoritarios que recurren a la violencia y le faltan el respeto a la ley, a la constitución y a la propia sociedad. Es un hecho absolutamente lamentable que demuestra una vez más que más allá de la opinión mayoritaria del pueblo jujeño que quiere vivir en paz, en concordia y demás, siempre existen grupos minoritarios que toman otro tipo de camino, de la violencia, de la falta de respeto a la ley, a la constitución y a la propia sociedad. La verdad que todavía no se entiende qué fue hacer esa agrupación Tití Guerra en la localidad de Humahuaca con gente de Jujuy a ocupar predios y si realmente, como por ahí se dice en una versión, de que tendrían un título comprado de acciones, de derechos y acciones sobre parte de esa finca de la familia Urbina de Humahuaca, no tenían por qué proceder de esa manera tratando de desalojar por la fuerza a nadie. Para eso está la justicia en la que confiamos todo y a la que recurrimos todo cuando creemos tener algún derecho. El gobernador también agregó que para este tipo de situaciones está la justicia en la que confiamos todos y a la que recurrimos cuando creemos tener algún derecho vulnerado. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Se normaliza la línea Mitre tras funcionar con servicio reducido. Tras la alteración producida por falta de suministro eléctrico en la estación de Retiro, los trenes volvieron a correr entre Belgrano C, Tigre, Colegiales Mitre y Colegiales José León Suárez. Tránsito. Continúan las zonas inundadas en la ruta 5 con mucha precaución hacia 9 de julio, Pehuajó y Santa Rosa, La Pampa. teniendo en cuenta la gran cantidad de agua de más de 150 milímetros en 24 horas. Por otro lado, los dos puentes han atravesado largo con tránsito intenso hacia el litoral, máxima 70 por lluvias. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y sobre todo el seguro y la BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Los Pumas están listos para el match frente a los All Blacks en la madrugada del sábado. El partido comenzará a las 4:30 de la mañana. En el equipo argentino vuelven Hernández y Leguizamón. El tiempo. En Humahuaca, Jujuy, la temperatura es de 17 grados, humedad 83%, cielo nublado. Buenos Aires, la marca actual, 17 grados, 2 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Más. Debería saludarlos a Alberto Flores en este momento, pero me dejó el mensaje, las indicaciones, mucho no lo entendí, estaba con la boca llena cuando me decía que no, y claro, aprovechando que justo ligaba algo para comer, no perdió ¿qué tiempo? ¿Qué estaría comiendo? Porque viste que tiene caramelo de acerrín, todas no cosas, sé, raras. Cosas muy, no pregunté, sí. Pero me dijo, acordate nena, acordate ajá, piba, sí, que seguimos con Nelly Omar. Ah, claro. Porque el lunes que viene, Nelly Omar cumple 101 años. Y durante toda esta semana, y con el beneplácito de toda la gente que nos escucha, sí, estuvimos repasando cierta historia. Es muy amplia la historia de Nelly Omar. Ella es oriunda de Guaminí, provincia de Buenos Aires. El padre conocía a Carlos Gardel. Canta y frasea como nadie, afinada como nadie, con una simple guitarra, un poncho. Y el escenario, ella a esta altura de su vida, es un ejemplo como para imitar a aquellos que nos interesa escuchar buen canto, buen decir. Y en este caso la recreamos por indicación de Adalberto y para todos aquellos que a esta hora más o menos saben que va un tango, Nelly Omar con este valsecito, Desde el alma. ¡Ay! Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón. Triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión junto al dolor que abre una herida. La vida trayendo tu amor. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste quisiste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor. Y está para aplaudir. Qué bueno que se suma este aplauso al señor Carlos Ulanovsky. Llegó justo Ulanovsky. Qué bueno. Y para escuchar desde el alma. Del año 1947 es desde el alma. Suerte que internet me ayuda porque Adalberto lo sabe de memoria. Lo mismo que Carlos, que sabe que la música es de Rosita Melo. Y después agrega internet, como dice Adalberto, internet. Dice que la letra es de Homero Manzi y Víctor Piuma Vélez. Qué maravilla. Carlos, el otro día leía que ella misma contaba durante el tiempo que fue perseguida, que no tuvo ni para comer, que empezó poquito a poco de nuevo y que usó el poncho para taparse la ropa pobre que tenía. Así es. Ojalá que un día de estos podamos sacarla al aire, ¿no? Pero bueno, como estamos muy cerca del cumpleaños, debe tener montones de requerimientos. Seguramente. Anoche me dieron una buena noticia. A ver. Estuvo con unos problemas de salud y ya está en su casa bien. Bien. Qué suerte. Qué bueno saberlo. Bueno, y como no está Magallanes, quiero decirle que yo hoy estoy preocupado. ¿Por qué? Siempre tiene que haber alguien preocupado. ¿Qué es por ósmosis la preocupación? ¿Se la van pasando? ¿Qué pasa? Al preocupódromo. ¿Ah, sí? Sí. No, ojo con ese preocupódromo. ¿Se acuerda los que iban, no? No, sí. Pero te digo una cosa. Salí de la escuela de mis nietos a las 9:15. Sí. Tardé una hora y media. En llegar, sí. Hay problemas hoy para llegar. Sí, señor. Avenida San Martín colapsada. Sí. Díaz Vélez colapsada. Después agarré Valentín Gómez, después agarré Corrientes, todo mal. Sí, escapando y que es peor, porque te vas para un lugar y todavía ahí está colapsado. Sí, exactamente. Señor. Bueno, una hora y media. Y bueno, pero está acá, Ulanovsky. Pero por suerte estaban ustedes. Claro, en la radio. Que sí. Y estuvimos cantando Dame Fuego hace un ratito. ¿Lo escuchó? El auto ardía. Y en un rato, sí, porque tenemos alegría. Vamos a seguir cantando mañana más. ¿Se suma usted? ¿Deja la preocupación al costado? Sí, y pero ya llegó. Claro. No, pero aparte tengo un par de entradas para regalar. Lindo festejo. ¿Y cómo es? ¿Lo hace después o ahora? Ahora. Apa, bueno. El miércoles escuchamos la voz de Ernesto Sabato contando lo difícil que le resultó editar la novela El Túnel. Bueno, en 1996 el actor Roberto Ibáñez y el director Andrés Basalo hicieron una versión teatral de la novela y ahora la acaban de reestrenar. Así que por gentileza de Victoria, de Simkin y Franco, tenemos dos pares de entradas para ver esta obra el domingo a las 20:30 en El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948. No, me viene bárbaro, una para Ojitos y una para mí. ¿Dos pares de entradas? Bueno, entonces ¿sí? Se las doy. Sabés que estaría buenísimo. No. A ver, déjenmelas ver, aunque sea, no las puedo ni ver. Che, a ver, acá está. Pero vamos a entregar, vamos a regalarla para la gente, ¿o no? No, el domingo a las 20:30, ¿no crees? Vamos, dos pares de entradas, ¿no? Una hora dura en el Teatro El Tinglado, ¿no? Bueno, la Mario Bravo 948. La gente va a solicitarla por Facebook. Ay, pero a mí me quedó otra cosa. No me hagas pucherito. No, por favor, no me hagas pucherito. Está bien, me las entrego de nuevo. Bueno, muy bien. Entonces, a través del muro de Facebook, la solicitan. Y después, bueno, damos mención de quiénes van a retirarla. Solamente por Facebook. Ah, ¿está bien? ¿Solo por Facebook? Solamente por Facebook. ¿Y solo por el muro? Solo por el muro. Office. ¿Está bien? Ufa, qué discriminación. Perfecto. Bueno, está bien. Ya, los dos primeros que se meten, ¿es la y cosa? Sí, es así. Ufa, qué rápido. 12 minutos pasaron de las 11 de la mañana, cuando ahora vamos a vender. Sí, aviso. Sí, bueno, hay que hacerlo. Dale. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar.

Silvia, a través de Facebook, agradece hablar de Malvinas Argentinas. Como bien dijo Antonio Fernández, agrega, desde hace tiempo venimos denunciando hechos violentos, grupos de exmilitares que se juntan en el Palacio Municipal, pero nadie nos escucha. Espero que sigan con el tema. Claro que sí, vamos a seguir con el tema. Quédate tranquila, Silvia. Y muchísimas gracias a todos por todos los comentarios allí en el Facebook y por todos los llamados. Como les digo siempre, realmente son muy generosos. Muchas gracias. Cine argentino. Lo viví, lo viví o lo soñé. Qué presentación, ¿eh? ¿Lo viví o lo soñé? Muy linda, muy linda, muy lindo separador. Lo agradezco. Bueno, y hoy vamos a escuchar un fragmento de una película por más de una razón histórica. La película es de Mario Sofici y Leo Fleider, fue filmada en 1945, se llamaba La Pródiga y significó el primer protagónico cinematográfico de Eva Duarte. Y luego de su realización, Perón, que ya tenía una relación con Eva Duarte, ordenó sacarla de circulación a la película. Y recién se pudo ver completa en el país en agosto de 1984. Basada en una novela de Pedro Antonio de Alarcón, un clásico, con adaptación de Alejandro Casona, vamos a escuchar un sonido en donde se escucha a la actriz Eva Duarte y a Juan José Míguez. Dale. Sé que mi fortuna y mi nombre son muy poco para usted, pero el amor lo vale todo. Juli, ¿quiere ser mi esposa? ¿Esposa? Sabía que tenía algo de loco, pero no me imaginé que fuera tanto. Escuche, Guillermo, yo he aprendido por desgracia a mirar lejos. Y puedo anunciarle desde ahora todo lo que va a ocurrir entre nosotros. Por mi parte, el último amor. Con la ilusión de renacer a la vida y con el miedo constante de perderse. Por la suya, el fuego de una aventura que poco a poco se irá convirtiendo en simple cariño. Y finalmente en generosidad y lástima. No hable así. ¿Por qué destruir este momento con profecías que no han de cumplir? Es para tranquilizar su conciencia y la mía. Porque aún sabiendo de antemano todo lo que va a ocurrir, lo acepto. ¡Julia! Espere. Todavía tengo tres cosas que pedir. Sean las que sean, están aceptadas. La primera. He jurado morir donde nací. Si me quiere, ha de compartir aquí mi vida sin tratar de volverme a aquel mundo al que he renunciado para siempre. ¿Lo promete? Lo prometo. Segunda. Mi pasado me pertenece a mi suegra. Nunca revolverá en él buscando motivo de celos y reproches. Era mío y pasó. Lo prometo también. Y tercera. Nuestra unión durará solo lo que dure el amor. Cuando empiezo a cansarse de esto que hoy me parece tan hermoso, júrele que tendrá el valor de confesarlo lealmente, que no me impondrá el tormento de ir adivinando su disimulo. Nunca sería admitir que podría ser verdad. Lo haré yo. Yo, la pródiga, juro que nunca seré para ti una cadena. Juro. Bueno, sí. Un buen, muy buen fragmento de sí. La pródiga que rescató Paula Nicolini. Y me impresionaron esas tres cosas que le hace prometer a su galán, ¿no? Sí. Es una película de amor sobre una viuda riquísima que decide irse a vivir a la montaña y desde allí ayudar a todos los humildes. ¿Qué tal, eh? Gran momento, Ula, muchísimas gracias. Mañana más. Sí, sí, ahí viene Santiago, lo piden, dice Santiago Lucía. Hablamos ya del seleccionado argentino de fútbol. ¿Sí? El otro acontecimiento trascendente que tendrá el fin de semana, lo mencionábamos a manera de título, será la presentación de los Pumas, porque es el tercer partido que van a jugar en el Rugby Championship, que es el campeonato con los equipos más competitivos del mundo, algo que se persiguió por lo menos en el último lustro y de manera muy intensa desde la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby, con Agustín Pichot como estandarte de esas negociaciones, y que lo consiguió durante esta temporada, que lógicamente pone a los Pumas en el máximo nivel competitivo, aunque en esto de esperar buenos resultados, los que van a ir atrás del diario del lunes viendo si ganaron o perdieron para hacer un juicio, que no sigan demasiado de cerca la actividad actividad, porque lógicamente que es una experiencia muy enriquecedora para el rugby argentino, pero en cuanto a los resultados tiene que haber un proceso lógico, y la competencia lo que hace es obviamente elevar el nivel del equipo argentino. Mientras enfrentes a alguien que tiene mejores condiciones que vos, seguramente que eso te va a terminar mejorando. Hoy van a tener enfrente, esta noche, en realidad mañana, 4:35, es en la madrugada. Me dijo partido, que siga de largo usted. Como recomendación, sí. Esa no, es la recomendación. Y porque si pones el despertador lo vas a apagar, Cintia, no te vas a levantar a ver los Pumas con los All Blacks. Mire la cara de en la cambio, noche. Si seguís de largo... 4:35, claro, de la mañana. Me dice que 4:35 de la mañana. Sí, yo le dije, la alternativa el es... Estén conmigo. Viste, yo le dije que ponía el despertador. Me dice, no, hay que seguir de largo. Yo tengo caravana. Un principio de plan. Voy a ver el partido de Argentina. Sí. Después, cerca de la una de la madrugada, me voy a ver la película de Ted, la del oso. Ah, sí. Bien, en trasnoche. Y para reírme un poco, pienso salir bastante arriba del cine. Claro. ¿Vas al cine? Sí, claro. Y para más o menos... Muy recomendable ese. ¿Eh? Por eso, me la han... Bien, tiene muy buenas críticas la película. Sí, pienso sí. Ahí 3:30 de la mañana para quedar cerca ya del partido. Ya está casi hecho, claro. Ah, llegá, no. Preparas un traguito o algo. El tema es que a los Pumas le vaya bien o que uno se incentive con lo que ve para no quedarse dormido. Claro. De todas formas, enfrente va a tener al mejor equipo del mundo. Sí. 12 victorias consecutivas tienen los All Blacks. Recordamos que los Pumas nunca le pudieron ganar en la historia, que 13 de las veces que se midieron fueron para los neozelandeses, y que hay un empate histórico para los Pumas, 21-21 en 1985 en la cancha de Ferro. El último antecedente entre los Pumas y Nueva Zelanda fue en el Mundial en Auckland en 2011, cuando ganaron los All Blacks 33-10, y en lo que es el actual torneo del Rugby Championship, los Pumas tuvieron dos presentaciones, perdieron como visitante con los Springboks en Sudáfrica, y en Mendoza estuvieron muy cerca de ganar su partido, que terminó empatado en 16, pero con una muy buena actuación, que es el último antecedente de los Pumas, mientras que los All Blacks jugaron en sus dos primeras presentaciones con Australia, con los Wallabies, y ganaron sin inconveniente los dos partidos. Obviamente que son los favoritos a quedarse con el torneo, pero están compitiendo los Pumas con los mejores del mundo. El de esta madrugada va a ser un partido, la madrugada de mañana, en realidad, un partido importantísimo y quizás el más complejo de todos, porque jugás contra los mejores del mundo y encima en condición de visitante, lo que obviamente complejiza aún más la situación, pero en busca de volverse competitivamente un equipo que pueda estar a la par, lo demostró con Sudáfrica, con los Springboks. Ahora el desafío viene ante el mejor equipo del mundo. Obviamente que siempre el rival califica, y depende de lo que pase esta noche, seguramente el diagnóstico para lo que viene, que son los test con Australia, será muy alentador para Santiago Filan. Así que le decíamos lo mejor al equipo argentino, que hoy va a contar con la vuelta de Juan Martín Hernández, importantísimo que pueda jugar en la apertura de los Pumas, y también vuelve al equipo titular Juan Leguizamón, dos jugadores realmente importantes y que seguramente, respecto de la última actuación, van a elevar el nivel competitivo de nuestro equipo. Dos preguntas cortitas. ¿La televisación del partido de la Argentina entonces será hoy, por ejemplo, en Canal 7, de la Argentina, de fútbol primero, ¿no? El fútbol sí, por la televisión pública, por supuesto. Bien. Relata Mariano Clos y comenta Diego Fernando Latorre, para mí el tipo más interesante para escuchar cuando comenta un partido de fútbol. Perfecto. ¿Y el de rugby? Por ESPN más, tienen los derechos exclusivos de los Pumas. Bueno, yo no lo tengo, ESPN. ¿Más? ¿Max? ¿Cómo es? ¿Más o Max? Más. ESPN, pero podés ir a un bar, ahí seguramente no. ¡Ah, y sigo de caravana! Y seguí de caravana, claro. Bueno, dale, vamos de caravana. Es fácil además encontrar un bar esa hora. En San Isidro seguro con esta rabia. Y bueno, vamos de caravana con Lucía, dale. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Pero la versión de Nat King Cole. Nat King Cole. Sí, señor. Y sabes que a fines de los 50 este fue la primera iniciativa de una empresa grabadora para tener en cuenta a Latinoamérica. Ajá. Un intérprete norteamericano cantando en español. Sí. Él nos dice un quizás, éxito, me imagino, quizás. Un suceso. Quizás. Suceso fueron las entradas de teatro. Sí, rápidamente, qué lindo. Bueno, Soledad Maggia y Margarita Belén Herrera fueron las favorecidas en este sorteo. Así que van a ir a ver el túnel en el teatro. El tinglado en Mario Bravo 948. El domingo a las 8:30 de la noche. Sí. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo dejamos un ratito más. Sí, se vienen las noticias en la radio pública, pero nos vamos con Nat King Cole un poquitito. Y tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lloviznas. El intendente de 3 de febrero cuestionó el 0800 dispuesto en la ciudad para delatar a supuestos activistas escolares. Hugo Curto advirtió que el procesado jefe de gobierno porteño representa los intereses de las multinacionales. En ese sentido, el dirigente bonaerense consideró que Mauricio Macri nació en cuna de oro, no le importa nada y si ve a un pobre, lo escupe. Designaron al interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. A través del decreto 1616, publicado hoy en el Boletín Oficial, se designó en el cargo Ariel Franetovich a partir del 31 de agosto. El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández, del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 92%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Minutos pasaron de las 11 de la mañana, señor Hernán Brienza. Bueno, el 7 de septiembre es un día que por lo menos llama a la reflexión, porque es el día del militante montonero, en homenaje al asesinato de Fernando Abal Medina y de Gustavo Ramos allí en la pizzería La Rueda de William Morris. Gracias. Sí, señor. No, por favor. En aquel momento, recordemos, es el año 1970 y lo que se produce es la muerte seguida en un enfrentamiento con la policía que sigue a las caídas en la acción violenta de La Calera en Córdoba, en la cual caen varios militantes con información sobre quienes habían participado del famoso aramburazo, que es el antecedente básico de los crímenes de William Morris. El aramburazo se había producido el 29 de mayo de 1970. Habían participado el grupo fundador de la organización Montoneros, entre ellos Ramos Abal Medina, Firmenich, Norma Rostito, Vélez, Ignacio Vélez y el gordo Esteban Massa. Creo que era Esteban Massa, el nombre no me acuerdo, seguramente algún oyente lo recordará. Entre paréntesis, Hernán, cuando decimos Abal Medina es Fernando el tío. Fernando Abal Medina, el tío de Juan Manuel. Exacto. Abal Medina, el jefe de gabinete. Que eran el núcleo fundacional de Montoneros, que habían estado desde el año 66 allí en el Colegio Nacional número 1 de Buenos Aires, donde habían sido acompañados por el padre Carlos Mujica, y creo que utilizo la fecha del 66 porque creo que es una generación muy marcada por el golpe del 66, en la cual demuestra que no es posible la salida democrática, porque ya en dos veces repetidas el peronismo, cuando gana elecciones de medio término, se produce un golpe de Estado y se lleva hacia atrás a las elecciones constituidas, por ejemplo la gobernación de Buenos Aires que había ganado Andrés Framini, y el 66 marca la imposibilidad del regreso de Perón por vía pacífica, en función de que durante el gobierno de Illia en 1964 el supuesto avión negro que traía Perón tuvo que frenar en Brasil y dar la vuelta hacia España porque las autoridades argentinas no lo dejaron desembarcar en tierra argentina. Esa imposibilidad de Perón de volver por vía democrática hace que una juventud que sale a la política en ese año 66-67, y que después muchos de ellos van a ser partícipes en organizaciones político-militares, incluso en el Cordobazo, encuentran que la única salida posible la única entrada posible de general al país es la vía armada, y llevan adelante un acto reivindicatorio, un acto de ajusticiamiento, como ellos lo llamaron, con un juicio popular hecho en Timote, en un campo de Timote, después de ser secuestrado Pedro Eugenio Aramburu, y es ultimado por este grupo fundador de Montoneros en un acto que evidentemente es muy polémico, pero que sí había despertado la simpatía de grandes mayorías que veían en Aramburu el símbolo del golpe de Estado a general Juan Domingo Perón, y después los famosos fusilamientos y la persecución a los peronistas entre el 55 y el 58. Cuando me refiero a los fusilamientos, me refiero a los fusilamientos de Juan José Valle y Tanco, entre otros generales, y de otros 27 civiles que habían sido masacrados en José León Suárez. La salida política o la presentación política de Montoneros había sido el aramburazo. El aramburazo es quizás uno de los actos menos... Quiero ser delicado con este término, creo que es uno de los actos de Montoneros menos criticados o menos injustificados de todos los que después han sido muy polemizados en la historia argentina. Y a partir de allí, Montoneros pasa a ser un actor esencial en la historia argentina, no solamente por la caída de Fernando Abal Medina y de Gustavo Ramos en la rueda, sino también por el proceso de engorde que se beneficia a la organización entre el 72 y el 73, que es muy protagonista en ese año tan 73 tan particular y tan brumoso, y al mismo tiempo tan festivo, tan contradictorio y tan revulsivo, en el sentido de que nos revolucionó a todos los argentinos. ¿Por qué se festeja el Día del Militante Montonero el 7 de septiembre? Bueno, en honor a esas dos grandes víctimas, tanto Ramos como Abal Medina, y fundamentalmente Abal Medina, eran el cerebro ideológico, el cerebro doctrinario, el cerebro político de la organización. Todos coinciden en que eran los miembros fundacionales más interesantes que tenía la agrupación, y fue una pérdida muy importante para la agrupación Montoneros. Recordemos que fueron velados en la San Francisco Solano, donde ofrecía Mujica, no, perdón, fueron velados en Avenida La Plata, pero fue la misa que dieron fue el propio Carlos Mujica, recordando las virtudes de la militancia de Montoneros, de Ramos y Abal Medina. Recordado entonces también hoy, el 7 de septiembre. Mañana más. 38 minutos pasaron de las 11 de la mañana cuando llega, sí, como casi siempre los viernes en Mañana Más, el resumen de toda la semana que prepara nuestra compañera Paula Nicolini. Por si te perdiste el programa, bueno, presta atención ahora, mucha atención, que ahí va nuestro resumen. Una semana, Mañana Más. Unos 130 dirigentes industriales de todo el país frente al mausoleo que guarda los restos del expresidente Kirchner. Descubrimos una plaqueta conmemorativa y distintos sectores fueron señalando cómo creció la actividad de cada uno desde 2003 y 2007, señalando que el presidente Kirchner había sido un abanderado de la industria nacional. En el año 2001, el sector metalúrgico tenía entre 70 y 80 mil trabajadores. Hoy estamos superando los 300 mil. Un productor nacional que produce una remera con primera calidad le puede costar alrededor de 30 pesos. El problema en la formación del precio de la ropa son los costos vinculados al marketing, al posicionamiento de la marca en el mercado y sobre todo los costos comerciales. Cuando fuimos allá nos encontrábamos que era una declaración jurada. No sé si fui maltratada, pero sí me sentí mucha incomodidad debido a las preguntas, a las repreguntas. Era insólito hablar mal de mis compañeros. Conozco a todos los chicos y vi cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Ese es el vínculo tan fuerte y tan doloroso, ¿no?, que hoy me llena de tristeza. Yo espero que se resuelva de la mejor manera posible. Me parece que podríamos llegar a un diálogo. Los fundamentos son razonar criteriosamente que durante los últimos años se ha ido modificando para mejor la participación del joven en un montón de cosas, que tengan participación si es que lo desean, porque el concepto es voluntario de la misma manera que lo es para los mayores de los 70. Está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, de chicos de 16 años que no tienen mucha idea del voto y a qué gobierno, digamos, votar, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Nosotros siempre estamos a favor de que los chicos participen, ¿no? Porque es forma también de conocer sus problemas y de invitarlos a ser parte de las soluciones. Lo bueno sería comenzar a nivel municipal o a nivel local. En estos días le estuve planteando a todos mis compañeros la idea y muchos estaban de acuerdo, otros no. Hay un consenso general, digamos, sí. La mayoría está de acuerdo con que no sea obligatorio, pero se puede elegir. A mí no me preocupa que voten jóvenes. Lo que sí me preocupa, y no de ahora, sino de siempre, es que en la Argentina hemos dejado de formar cívicamente. Cuando uno tiene 16 años, si lo forman, puede tener un comportamiento correcto, es normal. Y la policía no hizo absolutamente nada para impedir que la patota de agente de Carilino golpeara a la gente, golpeara a los periodistas, robara a los periodistas. Como no hicieron nada de eso, arreglamos inmediatamente con el fiscal sacar la investigación de la policía y poner a gendarmería. Se estaba desarrollando con normalidad hasta que llegó el intendente, increpó a los periodistas, increpó a un colega diciéndole de que a ver si se apuraban para hacer esto porque esto era un hospital público y que estaban interfiriendo en el tránsito. Nos enteramos por docentes que en jornadas docentes obligatorias que corresponden al sistema educativo, ahí entraban las autoridades con gente del arte y vivir para hacer esa jornada, transformarla en jornada de respiración y meditación. Yo estoy enviando carta, documento al ministro de Educación y al ingeniero Macri para que me responda todas estas preguntas relacionadas con esa jornada. Se ha empleado dinero público para promover estas últimas actividades de Ravi Shankar, que en ocasiones anteriores había estado en Buenos Aires en una visita privada donde desarrollaba su actividad comercial de vender sus servicios de técnicas respiratorias a individuos y a empresas. En este caso, es un evento que ha contado con el auspicio del gobierno de la ciudad y donde, bueno, nuestro dinero como contribuyentes ha sido utilizado en eso, ¿no? Hoy las tarifas las fijan unilateralmente las empresas. Esta situación obviamente debe ser corregida. ¿Qué mejor que hacerlo a través de una empresa estatal que compita, que brinde un marco de competencia con un servicio adecuado, eficiente y con tarifas que sean lógicamente adecuadas a las necesidades de los usuarios? Una semana en Mañana Más. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. una película polémica, tierna, incorrecta, Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo, Infancia clandestina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Fin espacio publicitario. La información no se detiene. Mañana más. Y sí, la información no se detiene y este programa vuela realmente. Nos quedan nada más que 16 minutos cuando hace su nueva entrada el señor Carlos Ulanowski. Bueno, había gente preocupada. Primero que me llamó. La preocupación. No, un par de amigos me llamaron por teléfono, entre otros Rubén Cácamo, porque no me escuchaba en el programa. No, Rubén, quédate tranquilo, no, sí, compañero, fenómeno, quédate tranquilo. Acá está Carlos solo y que, está perfecto. Llegó que, tarde nomás, pero. No. No, la capital, en la capital mundial del amor hay que ir a medio kilómetro por hora. Más respirando. O menos. Bueno, el ciclo musical de Página 12, que es muy tradicional todos los años, los viernes de septiembre a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, se hace ahí en el auditorio de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, en Avenida Belgrano 1732. Y hoy va a estar Ay Mama. En viernes sucesivos, Fontova, La Chicana y Liliana Vitale. Y unos chicos muy talentosos de Córdoba que hacen el show de Telma y Nancy. Se presentan hoy a las 9:30 de la noche en el Revolucionario Bar, ubicado en la sede de Las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584, frente a la Plaza de los Dos Congresos. Que son los chicos que se los puede escuchar acá también en Mañana Soy, en la radio pública. Se vuelven loco a caballero esos chicos. ¿Sí? ¡Oh! ¿No sabes? ¿Telma y Nancy? Telma y Nancy. Locos lo vuelven, sí. Pero bueno. Hay que aguantar. Son talentosos y son gorilitas. Claro. Como Magallanes, ¿viste? Claro. Que vino, nos lo vamos sacando de a poquito de encima. Y sí, así hacemos en este programa. Mañana más. Mañana más. Hablábamos al principio del programa del 7 de diciembre. Yo decía que les quedan 90 días, que técnicamente les quedan 90 días allí. Algunos oyentes preguntaban, bueno, ¿por qué esto de técnicamente? Hay que recordar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que da algunas alternativas. Es cierto que al final dice, en consecuencia, a partir del 7 de diciembre de 2012, ahora este 7 de diciembre del que hablamos, vence la suspensión del artículo 161 y se aplica a la actora. Así de claro lo dice el fallo, como también todos sabemos, el 161 es el de adecuación a la norma. Hay que tener la cantidad de licencias que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece, entre otras cosas. Dice la Corte que sea plenamente aplicable este artículo 161 a la actora, que es el Grupo Clarín, con todos los efectos a partir de la fecha indicada. Que es cierto, insisto, que la fecha indicada es el 7 de diciembre, pero también un poco antes, en la página 16 de este fallo, lo que dice es que es deber de las partes y del juez solucionar el conflicto de modo definitivo, porque acá todavía no hay una resolución, no hay un fallo sobre la cuestión de fondo. Entonces lo que dice la Corte Suprema es que el juez y las partes tienen que encontrar la solución al conflicto de manera definitiva en un tiempo razonable. ¿Y qué es un tiempo razonable? Porque hasta ahora el tiempo razonable no ha aparecido. Podría ser antes del 7 de diciembre ese tiempo razonable. Y hay otra puerta más que se abre en esta resolución de la Corte Suprema, en el punto 11, donde dice que finalmente corresponde señalarle a las partes que lo aquí decidido en cuanto al plazo de vigencia de la medida, recordemos que lo aquí decidido es lo que les estaba comentando antes, lo del 7 de diciembre, pero también lo del tiempo razonable. Entonces, reitero, dice que finalmente corresponde señalar a las partes que lo aquí decidido en cuanto al plazo de vigencia de la medida cautelar, textual es lo que te voy a leer, podrá ser revisado en caso de que se verificasen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito. Y esta es la puerta de la que hablamos el día posterior a este mismo fallo. Claramente dice que podrá ser revisado el periodo que la propia Corte establece en caso de que se verificasen conductas procesales orientadas a obstaculizar el normal avance del pleito. ¿Cuáles son? No lo sabemos, porque acá no lo determina la Corte. Con lo cual, realmente, este es un tema muy complejo y es de estos tramos de este fallo que el Grupo Clarín se está agarrando, y es muy fácilmente comprobable, esto no es una lectura personal, sino que es una lectura del diario, porque hoy justamente Daniel Alberto Sapsay, como te contaba antes, en la página 38, con un título que dice Ley de Medios, el verdadero alcance del fallo de la Corte, se agarra de esto. Dice, aún frente al hipotético escenario de que para entonces, estamos hablando para el 7 de diciembre, no hubiera sentencia de fondo ni ampliación de la cautelar por esta otra ventana que te conté que la Corte le abrió, entonces entraría en vigencia ese artículo. Insisto con que es un tema muy complejo, pero hoy me voy a abrazar las palabras de la presidenta, porque aquí también hay una decisión política, y las palabras de la presidenta fueron muy claritas con respecto a que hay una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento es el 7 de diciembre. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Cintia, previo al cuarto Festival Internacional de Literatura Buenos Aires, que arranca el miércoles que viene, se está desarrollando hasta el domingo el Filvita, así se llama, dedicado a la literatura infantil y juvenil. Hoy a las 5 y a las 7 de la tarde, en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, dos interesantes actividades en las que, entre otros, participarán la escritora Silvia Schuher y la cantautora Magdalena Fleitas. ¡Qué bueno! Las grandes corporaciones quieren un Estado que condicione a la sociedad. Lo dijo el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien agregó que hay una lucha muy clara por saber quién manda y por el poder en todo el mundo. Hay una creación de la realidad a través de la comunicación masiva. El ministro de la Corte invitó a quebrar el silencio del pensamiento ante un contexto mundial donde el poder represivo avanza sobre los derechos humanos. El presidente de Uruguay, Mujica, quiere prohibir el consumo de alcohol en espacios públicos. El gobierno de Uruguay va a enviar un proyecto al Parlamento. Busca limitar la publicidad y restringir las denominadas canillas libre y happy hour. Pero que con el medio y medio no se meta. No, con el medio y medio no, pero ojo, Santi Lucía, la caravana ahí parece que se empieza a complicar. No, para eso no hay complicaciones, tranquilo, que recursos sobran, Cintia. Séptima fecha de eliminatorias, hablábamos del partido de Argentina, una jornada que va a tener interesantes encuentros en el fútbol sudamericano. A las 17:30 comienzan a jugar Colombia y Uruguay, desde las 18 Ecuador-Bolivia, a las 20:10, ustedes saben, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina-Paraguay, y a las 22:25 Perú jugará frente a Venezuela. La selección que queda libre en esta séptima fecha es Chile. Recordamos que en lo más alto de la tabla de posiciones está justamente el seleccionado de Claudio Borghi, Chile, con 12 puntos. Uruguay tiene 11, la Argentina tiene 10. Claro que la Celeste y la Argentina tienen un partido menos que Chile. Quedarán emparejados en cantidad de partidos jugados después de la séptima fecha que se disputa hoy. Por la lluvia se declaró emergencia agropecuaria en 15 distritos bonaerenses. La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario declaró en emergencia a estos 15 distritos y prorrogó ese estado en otra zona, según informó el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta. La declaración de emergencia es consecuencia de las intensas lluvias y de los desbordes de ríos y arroyos que esto provocó. Tordillo, General Pueyrredón, Guaminí y Tandil en emergencia y con desastres. Guaminí también es la tierra de Nelly Omar. Mire usted, Y Tandil es su tierra, que estuvo hace poquito ahí. Sí. En emergencia o en desastre. También lo son. Lo vi, lo vio directo. En vivo y en directo. Azul, que a mí también me tocó vivirlo en vivo y en directo, y que reclamamos allí porque es evidente que hace falta obras que todavía no se han hecho. También en Saavedra, Benito Juárez, General Álvarez, González, Chávez, La Prida, Las Flores, Necochea, Saladillo, San Cayetano y Talpaqué son los partidos declarados en emergencia, mientras que se concedieron prórrogas para Coronel Pringles y Villariño. En cuanto a las pérdidas, se está estimando que son 4.500 millones de pesos en cultivo, hacienda e infraestructura. Mañana más. Vamos a bailar, eso es lo que nos está proponiendo Betty Bowie. Ahí Luis Bejarano decía, el 7 de diciembre será un día de fiesta, como lo fue el día en que se sancionó la ley. ¿Fiesta? Sí, fiesta de todo tipo, así que sí, ¿por qué no bailamos un poquito? Dale. Un trago, ahora sí puedo tomar algo, Lucía. ¿Qué me puede alcanzar? Deme algo, a ver. Yo te alcanzo, vos pagalo. ¿Un Fernando? Che, no invito. Vos tirás 200 y yo te sirvo el trago. Pero, bueno. ¿Usted qué quiere tomar? Una Noski, total paga Lucía, dijo. Yo un Campari con jugo de naranja. Un Campari con naranja. Asumida la naranja, una Noski. Paga Lucía, Brienza, ¿qué quiere usted? Yo, Ginebra. Una ginebrita para Brienza. Y bueno, porque estamos bailando un poco. Ahí está. No, ¿soda le va a poner a la ginebra? No, eso para el Campari. Me gusta mucho el vino cosecha tardía. Así que si quieres quedar bien conmigo. Un tintillo. Yo ¿y me por tomo qué deberíamos quedar bien con usted? No, digo, si algún, en algún momento se les cruza, es una forma de decir, se les cruza por la cabeza decir, bueno... Estos son vinos muy dulces. No, yo ya le dije, eso, por eso me gusta. Que siempre, desde que empezamos, que quiero ir a cenar o a almorzar con usted, que podíamos tomar un vino cosecha tardía, pero usted nunca me acepta la invitación, así que... Nunca me invitó. No, Brienza. Es cierto, no, nunca Brienza. Le invito, no, no, nunca le invito. Te tiré los gargos varias veces. ¡Epa! Seguimos bailando un poquito, ¿eh? Mañana más, a ver... Los 80 caen así directo, mira. Caen fotos y fotos, en fotos. Veo menos ganas en mira cómo nos movemos. Baila Marita Zagarduiburu. ¿Cómo nos hizo bailar esta semana? Por favor. Gracias, Zagarduiburu, ¿eh? Mira cómo baila Viole Mucci también, escuche Mucci. Levanta los brazos, Viole Mucci.